destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento, el único programa que te dice la neta del planeta. Y como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. No molestes. No me empujes, porque si de por sí no te oyes. Ah, no se ve, ¿verdad? Sí, no molestes. Sí, okay. Y lo vuelve a hacer. O sea, así va a ser estúpido. Pero bueno, y aquí a mi siniestra. Así, mira, insulta sin empujar, la gente no te ve, animal. Pero, ¿por qué es aprovechar la oportunidad de un poco de violencia física? Porque te la puedo regresar y te va a ver más así, güey. No importa. Ok, y aquí a mi siniestra tengo al buen psico. Me causan gracia. Eso es bueno. Tú y ustedes. Tampoco vieron quién es tú y ustedes, no, tampoco. Pero ustedes te ven. Sí entendieron quién son. Golpéalo, carnal. Bueno, tú eres el que alza la mano a la tela. Claro, estoy hablando al First World. Ah, ok. Y en ese momento, como dice Clarky, levantaré mi mano y veré al cielo para saludar a la Atalaya, a nuestro, obviamente, Master sí, Podcaster. Eso es lo mejor de todo. Hay que ser dramático. Favor, levanta la cara. Levanto la mano y acá hago claro, todo. Y con la sombrilla encima de ti, baboso. Ah, huevo, güey. Es para que no espie. No puedes ver la Atalaya. La Atalaya no, el Atalaya tampoco. Rico, una pregunta. ¿Cuántas franquicias tiene Marvel? En cómics, hablando de personajes. Ay, de la otra discusión que dijimos, que se convirtió en épica, ¿te acuerdas? Sí, porque ahorita me entró una duda. ¡Ay! Me surgió una duda. Okay. ¡Qué más simple la duda! Sí, es que si no está duda, no entra, güey. ¿Cuál es tu duda, güey? No, en cuanto a las franquicias, porque... ¿Te acuerdas que alguna vez lo platicamos con uno de los problemas que ya tenían los cómics en general? Es que todo era un setup del siguiente evento. Bueno, Marvel, ya no había... Marvel y la crítica que le hizo mucho este escritor que hace poco que se quejó. Que hablamos de él. ¿Se quejó de quién? Que se salió de DC Comics hace poco y se va a escribir a Boom. Ah, ¿de quién? ¿Mark Waid, güey? No. ¿El de... ¿James Robinson? No, no, fue este que escribió Origin. Paul Jenkins. Es correcto, es Paul Jenkins. Dijo efectivamente que Marvel está todo basado en el siguiente evento. Y es cierto, así se ha basado el universo Marvel. Cagadamente han sabido mantenerlo un poquito fresco porque por lo menos van tratando de darle enfoques a otras franquicias poquito a poquito. Que llevamos 8 años o 7 años Avengers Orient. Así de sencillo. Le apostaron, le salió en la película porque ya sabían a qué iban también. Sí, también iban eso. Pero es que también incluso su universo cinemático de algún modo va hacia lo mismo. Más que la película individual, bueno, se va dirigiendo hacia el evento de Avengers y ahí es como... ¡Boom! No, es como cero y volvemos a empezar. Bueno, ¿no? ahora hay que... Va hacia el next. El event, step, sí. Que también decían que también pasó en DC, o sea, también no, sí. no es un mal, no. Es el mal de los universos compartidos, ¿no? Que claro. Termina siendo, porque ahorita cómo es lo más fácil de la duda de, por ver cómo el Thanos, es lo más fácil de mira, hay que sabemos ser que están construyendo a Thanos para el villano de Avengers, seguramente sí. La segunda película de Avengers y también en Guardians of the Galaxy. Exacto. Va a utilizar directa o indirectamente. Entonces, por lo menos construyendo, o sea, el objetivo es qué sigue. Ya más bien hay una meta a la que llegas de que te planteas que bueno, es, pero no hay una resolución. Sí. No hay un ending, no hay mira, un cierre. Mira, que te digo, también pasa en DC Comics, sí. Hubo un momento en el que estaban fíjate clavados. Fíjate que va a estar interesante porque no sabíamos de qué hablas, la neta. Sí, vamos a ver cuál es el usual suspect. Pero se me hace un tema interesante lo que estás mencionando, ¿no? Hay que ver primero el desarrollo de las franquicias y todo, sobre todo desde un punto de vista. Yo creo que lo más fácil ahorita es encasillarlas en el cine. Uh-huh. En el cine, yo creo que, curiosamente, Iron Man, aunque tiene el potencial de haber despertado como un personaje A, sigue siendo Avengers Oriented. Totalmente, así de sencillo. ¿No? Entonces, toda esa franquicia es Avengers. El universo de Marvel Studios, ojo. Porque Marvel, al final es que eso es iba, lo que tiene, eso ¿no? es lo que iba. Es totalmente Avengers Oriented, ¿no? No, pero cagadamente las líneas están definidas por las de Marvel, por las distintas compañías que poseen sus derechos. La otra línea muy clara que tienen es Spider-Man. La otra es X-Men. Son las tres que rigen en el cine, así de sencillo. Yo creo que probablemente, viendo esto, viendo el agotamiento... ¿Iron Man es una franquicia o es Avengers? Es Avengers. A mi gusto es Avengers. O sea, Capitán América, Thor, Iron Man... Sí. Hulk. Sí. Hawkeye. Black Widow. Sí, definitivamente... ¿Y ningún... hasta Guardians of the Galaxy es no, Avengers No, probablemente, okay. Probablemente ese yo creo que sea la idea de hacer una fase 2. Ok. No sé, obviamente se van a colgar del éxito, pero yo creo que van por un animal muy distinto. Inclusive Whedon, lo que ha dicho en entrevistas es, yo no entiendo, no entendía qué onda con Guardians of the Galaxy. Es más, no me agradaba la idea. Okay. Y cuando trajeron a James Gunn, conste, es una apuesta interesante la que están aventando con James Gunn. James Gunn, para ver, su éxito es empezó en Scooby-Doo. Prácticamente. Ahora, cagadamente, pero no está tan mal criticado como un Garfield o un como un Alvin o como es menos mala. Es menos mala. Ojo, no buena, es menos mala. Tendría mis. Pues yo me acabo de reventar ahorita Alvin y las ardillas 2. No, y no lo vuelvo a hacer, güey. No lo vuelvo pero, a hacer. Pero no, en Alvin y las ardillas por lo menos es Teodoro llora por su familia y voy a perder mi familia. Scooby-Doo era una burla el concepto de Scooby-Doo. Pues sigue siendo el güey pacheco. Espérate, con curiosamente, el que vea la que vea de James Gunn, que no hace toda la película, hace uno de los episodios. Ya, uno, pues, de, no, es el bueno la película 43. Y tiene un episodio bastante exitoso, ¿no? Pues digo, más que exitoso, es que es una película, de entrada, con uno de los capítulos es el de Hugh Jackman. ¿Tú la has visto, la película? No, no la he visto. Véanlas. Por favor, cuéntale un poquito, así, a grandes capas. Son unos niños que están buscando una película que se llama la película 43, y dentro, mientras la buscan, encuentran otras películas. No pregunten cómo, es través del internet, es un pedo muy loco. Pero vean viendo diferentes películas. Es algo así películas. Como Tesis, pero en decente. No, porque no. Ya es que Tesis están buscando sí. Una película. No, pues salían y salían. No, tiene todo un tono de... En una comedia sarcástica, grotesca. Uno de los capítulos es Hugh Jackman, que es un hombre que tiene literalmente los huevos colgados de la garganta. Okay. Literalmente. Okay. Otro de los capítulos es Halle Berry con una cinta que sale la primera vez. Uh-huh. Y se empiezan a jugar Truth or Dare. Y el Truth or Dare... llega a extremos... ¿Pornochosos? No, pornochosos, por pornochosos. Hay otra que es, ¿cómo se llama? Los Dukes of Hazzard, los nuevos Dukes of Hazzard. Johnny Knoxville y... No, Johnny Knoxville y el otro güey. Sí. Secuestrando a... Pon lo que está diciendo, secuestrando a Gerard Butler, que es un leprechaun, okay. Para robarle el oro. O sea... Está extraña. Es muy extraño. Entonces, Whedon, curiosamente, Whedon, en lo que estás comentando, eso es lo interesante de James Gunn, que dice Whedon, es, viendo todo esto, y la respuesta que tuvo de, señores, y hay un raccoon, dice, y la respuesta de James Gunn es, sí, y el raccoon es el corazón del equipo. Se trajo al vídeo de Sardillas. Whedon dijo, de cierta manera, bueno, acabo de darme cuenta, está en buenas manos porque va a ser una bestia distinta de lo que ha hecho en este momento la compañía. Así que probablemente... No sé. Porque Marvel va muy enfocado hacia el tono y creo que lo han ido aumentando el tono comédico. Completamente. Entonces, técnicamente es a lo que películas ya tiran más... Bueno, y James Gunn es un expositor interesante sarcástico. Sarcástico. Y es el primer gran proyecto que tiene. Ahora. Y también tienes su idea de Edgar Wright con hacer Ant-Man. Ant-Man, no, fíjate que a mí sí me llama la atención el proyecto de Ant-Man. Pues. A mí en lo particular sí es algo que me llama la atención. A mí me parece que puede terminar experimentando. Pero, quién sabe. Ahora, eso es lo raro, ¿no? O sea, ya si te vas a Avengers, realmente no ligas a esos nuevos personajes con Avengers. Con todo y que metieron a Doctor Strange, con todo y esto, hay que ver una cosa muy interesante. Doctor Strange, lo que está rumorando es que puede ser el nuevo Tony Stark. Sí, es el objetivo. Yo creo que más que yo creo que es que Tony Iron Man. Stark, o sea, buscar a alguien emblemático, pero ¿no? Pero más que seamos honestos, el punto central de la franquicia de Avengers es Iron Man. Bueno, no es Iron Man, es Robert Downey. Ajá. Sí. Para ser honestos, ¿no? Sí, aquí sí, sí, honesto y sinceramente. No, sí. Yo soy honesto. Perfecto. Entonces, tratar de volver a alguien más el punto focal o el punto central, el que le dé soporte, el core, que también es curioso, porque eso significa que ni Thor ni el Capitán América se lo pueden dar, que a lo mejor serían los naturales. En teoría. Creo que Hulk se lo podría dar. Sí, malo, sí. Mira, yo creo que hay una de las noticias que tenemos es que primeramente se filtraron dos fechas de Marvel Studios y posteriormente se unió una tercera de proyectos que no tienen nombre, junto con Guardians of the Galaxy, que sí está anunciada, y con Avengers, ¿no? Dos. Exactamente, que no sé si sea una de esas, puede embonar, porque no tiene fecha de release. Bueno, tiene pero tres, sí tiene tres y 15, tenemos... ¿no? En el 2015, ¿no? Sí, 2015 Avengers, ¿no? De Avengers 2. Pero tenemos tres espacios, digamos, no definidos, pero se habla Black Panther. Que es el último de Black Panther. Ant-Man, fue... Ant-Man sí está definido. Sí está definido. Sí, como Ant-Man, fase 3. Ant-Man, sí, fase 2. No, todos no, porque más fase 2 que es. No, fase 2, no, como no, estás en ella. Segundas partes. Es Ant-Man 3. La última película de la fase 1 es Avengers. Así es, la primera de la fase 2 que se vende como fase 1. Exacto. Y fase 3 es Iron Man 3, Thor 2, Capitán América 2 y Guardians of the Galaxy. Yo creo ¿sí? Honestamente. Entonces, fase 3 Ant-Man tiene que también ser, ya es oficial. De la pero no es fase 2, es fase 3. Es fase 3. Sí, es fase 3. Entonces, eso te quita de los tres espacios que tienes, te quita uno que Ant-Man está oficialmente anunciado. ¿Sí? Sí, sí, ya Ant-Man ya está oficialmente anunciado. Sí, bueno, tiene producción. Entonces, te queda Doctor Strange, que parece un hecho. Que se ha filtrado, o sea, filtró el Majinbe y todo, que de últimamente anda medio cagándola, Majinbe. Queda el tercero. Que pase viable, y queda el tercero, que puede ser Black Panther, que Stan Lee dijo que Stan Lee se le salió la sopa. Se le fue ya ahora, de edad. Ahora, Black Panther, es más, se rumoraba antes de Avengers, Black Panther. Wey, Black Panther, bueno, Black Panther se rumora desde que yo tenía 16 años, güey. O sea, desde 1986, güey. No. Sí, porque también era... El primer negro que salió por Blade. Porque también era... Wesley Snipes quería ser Black Panther. Y Wesley Snipes sigue aferrado... A que él quiere ser hasta antes de que lo metieran a la cárcel, él decía, Black Panther, güey, yo Black Power, y era a huevo. Perdón, güey, el Black Panther que se mencionaba en tu adolescencia eran los Black Panthers de los 70, güey. Te voy a decir una cosa. Estás radicalmente estúpido porque mi adolescencia fue en los 80, ¿sí? Gente más antigua como, no sé, un Dan Campos. Tu adolescencia sigue, maestro, todavía. Sí, mi adolescencia aún sigue. Pero, de todos los que se habían mencionado desde un inicio en Black Panther, de hecho, había una revista en ese entonces que mientras se llamaba... no se lo den a, ¿cómo se llama? El que hizo Steel. Ese es Kazam, güey, ese ya déjalo ahí, Kazam. Hijo de su madre. La cosa es que había una revista que se llamaba Comic Scene y en esa revista había una página en donde salían proyecto posible en preproducción de todas las películas que iban a salir. Recordemos que le estoy hablando previo al internet. Sí, pues, estoy hablando de 1986, güey. ¿Cómo es? Las tarjetas perforadas. No, es un poquito más para acá. Pero no. Sí, de hecho sí, en la primaria sí nos ponían a perforar tarjetas y era un desmadre. Yo no voy a andar como yo y así de que tengo 26 años cuando tengo 43, güey, ¿estás de acuerdo? Y solo eres un año... Soy un año más chico que él, o sea, no manches. Soy un año más chico que yo, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿Tú eres un chico? No, soy un año menor que él. Ponme atención cuando te estoy hablando, güey, ¿ok? La cosa de esto es que Black Panther ya se mencionaba desde ese entonces. Y la cuestión de Black Panther es que era Wesley Snipes. Y al mismo tiempo, güey, se mencionaba Blade en las dos. Entonces, son de esas cosas que dices así como que dices, güey, Black Panther es un personaje que siempre ha estado en la mente de cualquier estudio, porque que, en ese entonces no era Marvel Studios. Y que es un buen personaje, güey. La neta es que es un muy buen muy personaje. Buen personaje. Ahora, yo tengo una duda. Que lo hagan africano. No, tiene que ser a huevo africano. No, si lo hacen afroamericano, ya la cagaron. Es que ese es el pedo que puede pasar. Ya la cagaron. ¿Sabes quién se mencionó y me gustaría verlo? No sé si vieron Lost, Mr. Echo. No, a mí Lost me perdió en el primer capítulo. Por eso se llama Lost. No, pero ¿viste a Mr. Echo? El personaje. Ya, sí. Ese es el que rumoran y está interesante, ¿eh? Le puede quedar. No sé la edad, pero... ¿Sabes quién me gustaría? Aunque no para... Yo sé que te gustan cosas muy raras, güey. Y entre ellas muchos hombres, cabrón. ¿Sabes quién me ha sido genial de Ape Man? ¿De Ape Man? De Ape Man, güey. Sí, de Ah, del enemigo. Sí, del changote blanco mala madre. White Ape Man, es de White Ape. White Ape, perdón. La parte estúpido. Escucharon los leones ahorita, güey. Mira, cruzate con quien quieras. Tú dale información. Hubiera estado genial, Michael Clark Duncan. En vista de que ya no lo vamos a tener, güey. Sí. Buen punto. Espérame, si pudimos tener a Jor-El en Superman Returns y a Marlon Brando, ¿por qué carajos no podemos tener ese güey? No, tenemos que tener grabado y hacerle parche. Ay, güey, no se podrá, güey. Ahí te va la catafixia, papá, bien simple. ¿Te acuerdas de Héroes? La sí, serie. ¿Te sí, acuerdas del haitiano, güey? Puede ser. Está muy guango. Imagínate lo que... No, ya la cagaste. Parece no. El sexy. No, ¿para qué quieres un güey? El haitiano sí está muy mamey. Pero, güey, Michael Clark Duncan era... The fucking juggernaut. Michael sin traje, güey. Michael Clark nunca no necesitaba ni... A ver, ahorita que acabas de regresar... que se estén peleando que... Miéntale la madre. Mejor Black Panther es estúpido, y todo. Wey. Pero bueno, ahorita volvemos al tema serio tú y yo, carnalito. No, ya, bueno. Black Panther me podría valer madres, güey. O sea, no, es muy interesante porque Marvel se aventaría el volado de tener un héroe negro. Que es el mismo efecto que ha pasado, ojo, en los cómics. No pegan. Pero yo una vez más voy a... Vamos a hacer... Las películas, o sea, honestamente las películas que nadie pide, vamos a ordeñar la vaca y saturar sí. El medio. Ahora, por una eso, serie de yo tengo una pregunta, eso tiene que ser algo interesante. Por eso yo me pregunto. Y no puede ser Avengers, por eso yo creo que Strange está muy bien. Yo te voy a decir por qué. Es mundo de la magia. Te abre una posibilidad para efectos, para pendejadas y lo que se le ocurra a cualquier director debrayado o desquiciado poder hacerlo, ¿eh? Puedes ver un mundo maquín, pero obviamente comercial. Puedes saber cosas raras, que si bien son bien enfocadas, es algo distinto a Avengers, por lo menos. Y van a empezar a hacer magia. Van a ser distintas bestias. Si no, caes en ordeñar a lo idiota. ¿Qué es lo que siento que está haciendo? O sea, al final, como toda su línea de producción, más allá de Iron Man, ¿qué fue lo chingón en Iron Man 1? Que Robert Downey. Final... Sí. No, espérate, hasta el final... Sí. O sea, te cuentan una historia de Iron Man. Sí, muy chingona. Y hasta el final... Simplemente te presentan a Nick negro, Fury sí. Que te dice, no eres el único superhéroe. Ah, que es lo chingón incluso de Incredible Hulk. Sí. Ah. Es una historia de Hulk. Claro. Y hasta el final lo único es, pero aparte que se ve que ni siquiera estaba, ni siquiera había un plan de que se vean cómo lo iban a hacer. Porque llega Tony Stark a decirle a Thunderbolt Ross, estamos haciendo un equipo. Que después te enteras que ni él estaba haciendo ningún puto equipo porque ni lo habían aceptado ni lo quería Nick Fury en Avengers. Y Thunderbolt Ross no tiene nada que ver cuando van a la selva, a la Candona, a buscar a Bruce Banner, a decirle, oh, doctor, lo necesitamos. Ah, yo creí que estaban buscando a Mel Gibson en Apocalipto. Pero era más como la idea del caramelillo ahí, fanboy. Que curiosamente que te prestaba la agradó. Al público en general. No, agradó un chingo, güey. Pero ¿de qué pasa, güey, cuando haces Thor, güey? Que Thor termina quedando muy corta porque la intención no es contar la historia de Thor. Es presentarte a Thor y a Loki para ahorrarte para la Avengers, introducción. Sí, para ahorrarte Avengers. La introducción y poder... De igual manera que Captain America. Aunque América, este sí es un animal muy distinto. Aunque muy sólido. Captain America es muy bueno. Como es de la Segunda Guerra Mundial. Puede desligarse. Yo te voy a decir una cosa, con todo y lo que no soy fan del Capitán América, güey, muy bien hecho. Para mí, después de Iron Man, es la mejor película de Marvel. No, yo creo que es Avengers, luego Capitán América. No, yo le voy a Iron Man y después Capitán América. No sé, pero, o sea, por ahí están. Yo creo que son las tres más sólidas. Yo creo que no es tan sólido, o sea, no es Iron Man. Lo que decía un poquito la semana pasada, no es Iron Man, pero Capitán América es muy sólida, muy chingona. Mira, a mí me sorprendió. Buena, ¿qué más? ¿Te acuerdas que yo te había dicho? Es que más buena me da y Thor puede ser sí, muy chingona. Y me extrañó que hablaras bien. Y después fue, no mames, Thor pues te, me decepcionó ciertas pues cosas. Kenneth Branagh, lo dijimos, y sobre todo, ¿no? O sea, teniendo a Kenneth Branagh de director. Sí. Ni siquiera habló tan chingón shakespearianamente. Sí, no. Yo faltó. Creo que nunca, y se ve que no... No fue la intención. Y se ve que Kenneth Branagh sale con sus reservas de Marvel Studios, como muchos otros creativos. Y Marvel también sale con sus reservas porque, hay que ser sinceros, Kenneth Branagh es la primera vez que ha utilizado un green screen. Sí. Es distinto, es un actor, es un director netamente incluso teatral. Yo creo que la batalla... Director, actor, pero teatral. Pero ¿sabes dónde se nota, güey? Cuando se van a... No, es muy chingón. Cuando se van a pelear con los gigantes de hielo, lo que pudo haber sido una pelea tan impactante... La corte. Termina siendo chiquita, reducida, no sientes un impacto masivo. No por eso, ahí te va. Vamos a destruir un Dunkin' Donuts. Pero no, Capitán América. Sí, no, está impresionante. Qué bien llevado. Y tiene sus tintes tipo Rocketeer. Y el hecho. Y tiene sus fanboys, que curiosamente a muchos no les gustó, no sé por qué. El fanboys, El hecho de haber reproducido la portada tan inteligentemente. Como en una obra de teatro, ni modo que vaya y le pegue a Hitler, o sea, no sean imbéciles. No, y el traje de los cómics, o el traje de Spandex. Muy bien hecho. También, ahora, Capitán América. Yo te voy a decir una cosa. Y recaudaba bonos. Hay una cosa muy inteligente. Hay una cosa muy interesante, güey, ahorita que lo acabas de mencionar con respecto a los fanboys, que yo creo que es el gran problema que tienen ellos, los fanboys, porque me queda el resto de las personas que somos profesionales. De entrada, sí. De entrada. Se mueren. Ese es un buen punto. Pero, Porque necesitamos esclavos, güey. Ah, bueno, sí, claro. Ese punto. Pero Minions, necesitamos Minions, güey. Un par de Minions. Los Minions van más para arriba. Nosotros van más para arriba, sí. Son un palumpa. La escala evolutiva son... Primero son de un palumpa. No, primero son fanboys. Luego un palumpa. Después y luego los del Mulman. Los Moloids. Sí, los Moloids. Luego los Moloids. Pero, uno de los grandes problemas que tiene toda esta banda, que el 90% del tiempo son los que se la pasan diciendo pendejadas y estupidez y media con respecto a las películas. No importa qué tan buena pueda ser una película de superhéroes, siempre va a estar el fanboy que va a salir con sus pendejas. Y esto, desde mi muy particular punto de vista, radica en que, como fanboys, como el imbécil gordo que todos conocemos... No, yo no quiero. Sí lo conoces, güey. El imbécil que dijo que Batman Begins era una herejía. Imbéciles como ese tienen su chaqueta mental de cómo debe ser la producción, de cómo debe ser el superhéroe, porque su cerebro no les da para más. Ajá, y se sienten ofendidos cuando, en realidad, de una manera objetiva, como lo ha dicho Rick, son muy buenas películas adaptadas a otro medio totalmente diferente. Eso es lo bueno, que... unas son muy buenas, otras son regulares, otras son malas. Sí, Electra es una mierda, tenemos... Catwoman es una mierda. No todo puede ser Iron Man y no todo puede ser de Dark Knight. Por cada Dark Knight tenemos una Electra. Como dirían para que sea de la misma compañía. No todo el bling es oro. Exactamente. Hay oro payol. Sí, es el europeo, güey, sí. Exactamente. Pero digo, por todo Batman Begins tenemos, o Dark Knight, tenemos un Catwoman. Por cada Capitán América o Iron Man tenemos un Electra. Sí, no, gracias a Dios el conteo se ha reducido un poco. Yo creo que cada cuatro hay una pendejada. Yo creo que Dios no tiene nada que ver, güey. Se llama Bar. No, yo tampoco creo que sea el problema. Ni Dios ni el Bar. Es elección de buen... Exactamente. Y no, también te voy a decir algo. Van aprendiendo de los errores anteriores. Sí, sí. Eso es algo que lo hace... Ya no van a volver a hacer el Batman Returns. Ya no van a volver a hacer el Batman y Robin. Ya no van a hacer Green Lantern, güey. Y generalmente las secuelas en particular... Te voy a decir que ve el efecto Spider-Man, por ejemplo. La primera película Spider-Man de Raimi es buena. No es extraordinaria, pero es buena. La segunda es una maravilla. Y la tercera... El problema es cuando ya meten... Sí, es que es el problema, o sea, y tú muy bien lo dices, curiosamente, Green Lantern tiene el problema que se mete mucho DC Comics como tal, o sea, a meter Jeff Jones, o sea, tiene demasiado peso probablemente, quizás no lo pudo tener. Marvel tiene lo suyo, te voy a decir, después de Iron Man, el éxito que tiene Iron Man, Hulk se salva porque ya estaba en producción, o sea, puedan salvar más o menos a la vez, sí, la de Norton, pero el problema que tiene fuerte... Marvel es que carrerea todo lo demás porque su objetivo, su secuela, es Avengers. Sí, claro. O sea, y realmente su siguiente punto, una vez que es un éxito Iron Man, pone la mirada en Avengers y lo demás es medio, vale madres como sea. No, hazlo decente, no lo cagues, pero... Échale ganas. pero no vale madres porque lo importante no es eso. Pero se quedó corto. Sí. Capitán América cumple, pero probablemente le faltó más peso de un actor más cabrón. O sea, sí, honestamente, se eso, ¿no? Hay que sacarlo. Una cosa porque... que físicamente esté bien, sí, y otra que tenga un peso no tiene actoral carisma o carismático. Ahora, el problema que tiene, el gran problema que tuvo Marvel Studios, tiene un cuate que le salió carismático para todas las mujeres. Es que ese es el problema. Yo creo que el gran problema para Marvel Studios con la elección de los personajes superhéroes, ojo, no estoy diciendo que un Hemsworth haya sido una mala elección para Thor o... No, yo creo que fue muy buena. Pero el problema es que... Gracias a eso vendió. Tienen el problema que tienen, se llama Robert Downey Jr. No, al contrario, lo están ordeñando y por eso le pagan tanto varo. Yo me refiero a problema en el aspecto de que ahorita que se venció el contrato de Robert Downey y que quieren llenar dos y tres, o sea, ya no hay más películas. Pues, o sea, pero eso es lo que ya voy. Se dieron cuenta que creo que hay que dejarlo descansar porque aparte. Pero aparte no se eso es inteligente, yo creo que por lo menos pensar en eso es inteligente. Yo creo que probablemente Batman en una época es lo hubieran dejado descansar, no hubieran traído a ese director estúpido Schumacher a las de zapatos. Exactamente. Pero yo creo que ahorita, esas cosas, pero yo creo que ahorita por eso es dejarlo descansar, o sea, sí, a Batman. Sí. Se concentran en Superman, creo que ahorita con el éxito de Man of Steel voltean los ojos hacia que vamos a... A mí, la idea de los universos compartidos me genera un pedo muy fuerte, porque... Va hacia lo que dices, puede, ¿no? Puedes tener el mismo efecto que tiene Marvel. O sea, al final Marvel, su objetivo son fases, que el objetivo claro, porque es donde está, o sea, el varo, y todas las películas, todo... Les vale madres el sentimiento del fanboy, les interesa el varo. Y el objetivo del varo, el diamante, es Avengers. Entonces, Justice League. Sus fases... Deben de culminar siempre en la 2 y la 3, son las coronas de cada fase. Y deben conducir hacia eso, ¿no? Sí. Entonces, y eso, a ti lo que te preocupa es que ahora con Superman volteen hacia Justice League. O sea, porque yo prefiero tener una trilogía muy sólida de Superman, una buena historia de Superman, a simplemente algo que termine siendo forzado para sacar un Justice League. Que eso, ojo, creo que puede ser un problema con la idea de los universos compartidos, ¿no? Que evidentemente tienen, el problema es de que tienen, te van a dejar mucho varo, güey, pero, y si Avengers, y yo entiendo la lógica de un ejecutivo, dice, si Avengers vendió, güey, si yo junto a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, más, tiene que vender, cuando menos lo igual, mismo. Sí. Cuando menos jodido igual. Lo mismo, jodido. ¿No? Y lo va a vender, güey, muy probable. Sí. Ahora, esa es la cosa, güey, ¿qué tanto tiene que ser, güey? Eso es lo que yo te dije con la película, curiosamente pasa la prueba, sí. Pero ahorita el tema más o menos era las franquicias, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que Avengers está muy claro. Yo creo que para la fase 2 y 3, como son tantas, no pueden hacer algo que canse al público. Por eso creo que sí pueden buscar una nueva. Yo creo que probablemente la 2, si Strange va a ser el hilo conductor y quieren hacer algo, probablemente sean mundos mágicos o cosas de ese estilo. ¿Cuántos magos hay en Marvel? Está Strange, está Scarlet Witch. Pero conocido, la neta. Exactamente. Y Scarlet Witch la identificas como magia per se. Hay que ser sincero. No, superpoder. Sí. Es correcto. Sí, exactamente. Sí. Entonces, no es una satana. Pues, ajá, es maga hasta en la vestimenta, ¿no? Exacto. Wey, entonces, es satana, güey. Sí, está buenísima, pero bueno. Entonces, yo creo... Satana, yo haría una serie de televisión satana. Sí. Con la Liz Mulvey, que mi reina, ¿eh? Sí. No, es más, esa la agarraba y... ¿No es ser Wonder Woman? No te hagas imbécil, te la llevas a tu casa. Sí, claro. Pero sabes que... Bueno, no sé, nunca he visto el capítulo de porque como la tenderías en la cama. No sé qué tan buena sea, pero de Luke sería una buena opción para Wonder Woman. Curiosamente hizo dos personajes, ¿no? No. Salió dos, nada, salió Serinda Son, nada más salió dos veces como Satana. Hay dos episodios de Satana y no volvió a salir en la serie. Ah, sí, es otra cosa, tengo entendido. Pero bueno, ya después... Hizo un montón de videos de este grupo raro que se llama Theory of a Deadman y ya está ahí. Bueno, curiosamente, bueno, esto viendo lo en franquicia, clarísimamente estaba la de X-Men, que es lo que dijimos que es... Esa no tiene explicación. Es Wolverine sus canchanchanes. Sí. Están tratando que no sea solo Wolverine sus canchanchanes, porque a Hugh Jackman le va a pasar el efecto Robert Downey. Sí. Así de sencillo. Pues sí, como... Y el segundo es Spider-Man, que sabemos que va a sobrevivir porque todos los niños lo aman. Porque es Spider-Man. Sí, es Spider-Man. ¿No? O sea, sí. Exactamente. No conozco a alguien que diga me caga Spider-Man. Curiosamente le cayó una franquicia de nueva Marvel Studios, que probablemente tiene que ver qué hace con ella, ¿no? que quieras que no, pues está el Punisher, está el Daredevil. O sea, yo no entiendo cómo... Están muy desligados. Yo no entiendo, güey, muy desligados. ¿Cómo es posible? A ver, explícame una cosa. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo como soy el castigador, vengo y te mato, estúpido, por asaltar y hacer el mal, no lo puedan hacer bien, güey? O sea, ¿dónde está la dificultad de poner a un güey con harta pistola, harta arma de fuego, harto sadismo, y no lleven tres malditas películas, y la única que no tiene los elementos distintivos del Punisher es la menos mala? Es la menos mala. Ojo, a mí no me... Yo creo que la de Travolta... La de... No es tan mala, güey. No, yo también, porque tiene mucho aspecto de lo de Garcenis, curiosamente. Sí. Que no lo... Y que curiosamente, trasladarlo textualmente, como hemos visto, no en todos los momentos es acierto o funcional. Entonces, hay veces que se ve grotesco, pero probablemente vea el de los piercings y eso en la serie sí tiene más relevancia, ¿no? Probablemente. Entonces, pero yo creo que esas son franquicias como tal, ¿no? Hay un efecto, bueno, en DC todo va a Justice League por el momento. A mí me gustaría pensar la franquicia esto, Batman. Yo creo que tiene, yo no sé si exista la franquicia Superman, porque probablemente Superman sea el hilo conductor para Justice League. Entonces, pero Batman sí es una franquicia como tal. Pero fíjate que Batman no está en universo compartido. Green Lantern, Green Lantern también, pero Green Lantern cinematográficamente no cuajó. No cuajó. En los cómics sí es una franquicia aparte. Porque si hablando de cómics, o sea, las marcas claras serían Batman, Superman y Justice League. En términos de personajes, sí es una marca muy importante Wonder Woman. Wonder Woman tiene un impacto enorme, enorme como marca individual, pero no necesariamente como franquicia de tanto de cómics o de algo más, pero como marca sí tiene mucho peso Wonder Woman. Sí, ¿no? Completamente. Es un elemento distintivo, ¿no? Con Mac, por ejemplo, la compañía de maquillaje para hacer líneas específicas de Wonder Woman. Hay muchos aspectos para mí. Es el personaje más claro, es el superhéroe más claro que le puedes marquetear a una niña. Me queda muy claro que... Y es más, todas las niñas quieren disfrazarse todavía de Wonder Woman. Exactamente, no de Batgirl. De Wonder Woman. Catwoman, fíjate, curiosamente. No, sí, me queda claro. Catwoman, aunque es un personaje de mucho... Tal vez es el personaje femenino más icónico después de Wonder Woman. Sí, sí, sí. Tal vez. Sí, probablemente. Pero sí está muy ligada a Batman. Va en la franquicia de Batman. Sí. En cambio, Wonder Woman sí es una marca más individual. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero sí, tal vez como personaje, como popularidad, es el... Yo creo que es el personaje femenino icónico más importante después de Wonder Woman. Yo creo que es Catwoman. Sí, ¿no? Pero... curiosamente, digo, nada más ahorita, para vale la pena acotar, hay cosas interesantes, ¿no? Digo, ahorita analizaremos probablemente en lo de los cómics, per se, pero hay una cosa muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo distintivo de los cómics de superhéroes? Yo creo que la continuidad es una cosa que se aportó en su momento por Stan Lee. Sí. Bueno, Fantastic Four se nos fue, ¿eh? Es otra franquicia. Sí, es otra franquicia. Exactamente, pero bueno. Es una franquicia propia en el mundo de los cómics. Exactamente. Es una marca, yo creo que muy conocida. Sí, es conocida. Bastante conocida. Yo creo que está muy importante. El error que tienen es el... indiscutiblemente lo que hicieron con las películas, ¿no? Que fue para lo fuerte que es. Es una de las coronas de Marvel. Sí. Bueno, ¿qué es la corona de Stan Lee? No nos hagamos. Pero yo creo que Marvel, si tú hablas precisamente, las joyas de la corona son precisamente las franquicias. Tienes Avengers, tienes Spider-Man, tienes X-Men, y creo que tienes... Que tú dudabas de Avengers, ¿te acuerdas al principio? Y ahora lo que pasa es que ahí el problema que tengo es los... Porque es muy distinta cómo funciona Justice League. Sí. Porque en Avengers, bueno, todos los miembros de Avengers tocan el son que tocan los Avengers, de algún modo. Y en cambio en Justice League... Superman y Batman bailan a su propio tiempo. Sí. Que de hecho es el problema hasta en los cómics, güey. Porque así que, güey, vamos a hacer un equipo con Superman y Batman. Espérame, no. Batman no me lo toques porque estoy haciendo esto, ¿no? Tienes que cuadrar a lo que están haciendo ellos de forma individual. Y de hecho hace un momento hasta Wonder Woman tuvo ese... No, hasta un momento yo creo que sí Wonder Woman en los cómics también marcó un poco lo que se hacía en Justice League, de que no me toques ahorita a Wonder Woman, o, por ejemplo, cuando le estaba escribiendo Barnes, era, güey, a Diana la sacamos y te ponemos a Hipólita, güey. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo otras cosas con Wonder Woman. Los personajes de Avengers son definidos por ser Avengers. Uh-huh. Sí. Y hasta el Capitán América, ¿eh? Es definido por ser el Avenger de por excelencia. Era el güey que no tenía nada que hacer. No los define ser Justice League. No, güey. No. Te lo voy a poner así de fácil. El Capitán América... No, que es un enfoque distinto, aunque parece lo mismo. Y desde el punto de vista, ojalá no entiendan los que quieren hacer las películas. Concebido como para darle un protagonismo a muchos personajes que inclusive no tenían cómic en ese momento. Sí. En cambio, los otros ya eran marcas por sí. Hablando de Superman, Golden Age. Bueno, que es el rip-off, que es el remake. Es el revamp. El revamp de aprovechar a los personajes que más les habían pegado. Que era un Superman, un Batman, un Wonder Woman, un Flash. Y eran por sí muy conocidos. Sí. Entonces no necesitan la Justice League. Hasta el mismo Aquaman, güey. Justice League lo definen los personajes que el miembro. Hay que ser sinceros. Y Avengers son más bien el ser Avenger define a los personajes. Ahora, correcto. Ahora, para ejemplificar. Si lo llamaran, sería un All-Star. Sentido, Fíjate. El nombre, más que una Justice League, sería un All-Star. Sí, claro. Ahora, hay algo muy importante lo que estabas comentando con respecto que Batman y Superman, Mark, bailan a su propio ritmo y el Justice League se tiene que ajustar. Recordemos en el Silver Age. Que eran team-ups, y de repente, ¡ay, vamos a luchar contra Starro! Sí, Superman y Batman, vamos a investigar cada quien por su lado, mientras ustedes háganse bolas. Es que y nada más regresaban. Superman y Batman, porque eran compadres. Los partners. Por eso yo creo que a lo mejor en el cine no es tan mala idea tomar esa premisa, güey, de si quieres tu camino a Justice League debe ser distinto a Avengers. La mejor idea que has dicho es esa. Y yo creo que el objetivo, si quieres ser algo, y que World's Finest le compite directo a Avengers. Sí. Superman y Batman tienen suficiente peso para hacerle contrapeso a todo Avengers, el equipo de Avengers. Sí, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Es lo que siempre hemos dicho, o sea, es más fácil y más reconocible la marca de Batman, la marca de Superman, que un Flash no deja de ser, estar ya incluido, de hecho, hasta en el léxico. Ajá, un Wonder Woman no está... Wonder Woman creo que se cuece un poco aparte porque está impregnada en el subconsciente de la gente. Exactamente. Pero... No necesariamente su historia, no necesariamente, pero la imagen de Wonder Woman con su trajecito y los brazaletes... Sí, es icónico. Pero curiosamente, digo nada más, perdón, curiosamente yo lo que decía es que ha aportado, ¿no? O sea, curiosamente los cómics aportaron a las películas, a pesar de todo, a pesar de que existe a James Bond, existe eso, aporta el universo compartido, que es una apuesta muy fuerte que hizo Marvel, como tal, con mucho riesgo, que les funcionó, y el otro aspecto es el continuará. Sí. Curiosamente que se había experimentado y ha ido evolucionando del cómic, siento, a la televisión, porque la televisión no hace mucho, eran... sencillos, capítulos separados, que probablemente tú tenían el desarrollo. Tú puedes ver el capítulo 1 y el capítulo 20, y probablemente lo único que le había pasado es que se había fracturado la pierna o algo, que lo mencionan alguna vez, pero te vale madre, y no te es indispensable. Ahora lo que se han hecho son novelas serializadas en televisión. Los 2000 ya es, cada temporada... Sí, curiosamente lo que se llevó a esto, a la pantalla, con Señor de los Anillos, inclusive con todos esos... es también introducir el cliffhanger para la que sigue, aunque unos malogrados como el Señor de los Anillos, que termina la 1 y la 2, dices, es que así termina el libro, sí, pero la cagaste, terminó muy guango, ¿no? O sea, como que dame ganas de ver qué sigue, ¿no? Que obviamente todo el mundo lo vio y fue un gran éxito, ¿no? Igual que el Hobbit, que ya pasó el billón también, ¿no? Sí, creo que sí. Pero se me sigue siendo la máxima aberración de Hobbit en secuelas. No, está interesante. Y Evangeline Lilly se me hizo muy interesante como elfa. Se me hace que sí da el gatazo. ¿Como golfa? Sí. Ok. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.cuailadofm.net. Somos el equipo secuencial. Nosotros vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bueno, estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Ah, ahora sí compensamos. Pero la semana pasada tan pitera, ¿no? Sí, no, ya, tampoco. Si no es que me desgustete, no tentete. Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Pero bueno, previo a, ahora sí que en el capítulo anterior, estamos hablando precisamente de la continuidad, de que ya no es exclusivo de los cómics, ya no es exclusivo de las series de televisión, que ya es un recurso que se está llevando también al cine. Que de una u otra manera, yo creo que es una gran aportación, porque te deja un cliffhanger entre franquicias que te lleva de una a otra. Por ejemplo, lo que comentabas, el gran Geek Candy, o uno de los grandes dulces para el público en general en Iron Man, es que al final llega The Big Motherfucker. Pero ahí no, ojo, porque el continuará, uh-huh, o de algún modo ese semi-cliffhanger viene no de la época de los superhéroes, viene de la idea de las cuando ya se conciben ciertas trilogías o historias, ¿no? Exactamente. El Padrino, o sea, pero además, desde El Padrino, ¿no? Un cliffhanger es cuando al final entran todos a decirle Don Corleone, ¿eh?, a Michael. Uy, tiene, ¿no?, toda la razón. Y eso va cerrándolo. Porque después que le dijo a su esposa que no, que él no se va a meter en esos pedos. Y entra a su oficina y ella ve cómo se va cerrando la puerta y todos pasan a besarle la mano al nuevo Don Corleone, ¿no? Y evidentemente Star Wars, que queda simplemente el Imperio contraataca, ¿no? Uh-huh. Que es, el gran cliffhanger es Han Solo está en carbonita. Ya le cortaron la mano. Ah, sí, Han Solo en carbonita. Yo creo que el mejor cliffhanger es el de Han Solo encabronado. Sí, es de los mejores. Sí, excelente. Entonces sí van teniendo un poquito. Entonces poco ha ido permeando, ¿no? Sí. Digo, y de una u otra manera lo que hizo Marvel, lo hizo muy bien, porque es como eso, al final de la película, de entrada le dice Fury, no eres el único superhéroe, güey. Aún sin haber empezado, o sea, que fue el inicio de la fase 1, que sabíamos que venían más películas, pero no sabíamos qué tan interconectadas iban a estar. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo te diste cuenta? Pues curiosamente, en la primera película nadie sabía que había un pinche cliffhanger al final. Exactamente. Y curiosamente, al último, hasta el Plain People se quedaba a ver qué pedo, porque sabía que algo pasaba. Y se convirtió en un efecto que pasa, que digo, en las películas de Batman no lo hicieron. No, ni en las de DC. No, en Green Lantern, sí. En Green Lantern, sí. Y está bien, fíjate. Sí, ¿verdad? Y creo que fue de lo más interesante de la maldita película. Porque no quieran copiar el modelo de Marvel. Marvel ya lo tomó como una constante de modelo. Ajá. Al grado que también ya dijimos, ya chafeo cuando en Iron Man 3 ya no hay ningún, o sea, ya nada, no te aporta nada, sí, ¿no? Ya termina por ya yo no aportar. Yo creo que te aporta, lo único, no aporta, conste, lo único que te anuncia es que Hulk está para yo ser anunciado. Yo creo que Hulk va a ser una de las películas que no tienen nombre. Yo no sé por qué no lo han hecho. Al final porque lo están esperando a la San Diego Comic Con. El breakthrough de Avengers realmente es Hulk. El personaje que todos salen amando de Avengers es Hulk. Yo estoy casi seguro que una de esas fechas es para Hulk. Ojalá, a mí me encantaría. Yo estoy casi seguro. Porque sería muy idiota porque en 3 años no producí una película de Hulk. No, Maus. Y en sí, es un tiempo considerable. Sí, claro. Y en sí, yo, aunque no es la mejor película, y lo he dicho, a mí mi favorita de Marvel, la única que tengo, es Incredible Hulk. Uh-huh. Porque a mí Incredible Hulk me gustó. A mí Hulk es el único de todos los personajes que tiene Marvel bajo su poder que me gusta como tal. Y Spider-Man. Después de ver, porque se lo tiene todo. Ah, ok. Sí, porque si no es de Tony. X-Men me gusta, pero los tiene Fox. Fantastic Four no me llama la atención. Yo soy hartamente feliz con los que tiene Marvel también. Sí, yo con todos, a mí me gusta mucho en general el universo. Sí. En Marvel. Nunca nos dimos cuenta, güey. ¿No, verdad? Si no dices, no, nadie se da cuenta. Déjame hacerle gran anuncio. No sé si han dado cuenta, eso les puede caer como sorpresa y como shock, espero que estén bien sentados. ¡Es un cliffhanger! Zico es un shocking moment. Zico es fan de Marvel, güey, netamente de Marvel. Por si no se habían dado cuenta. Ajá, en todos los comentarios en contexto. Ajá. Pero bueno. Pero sí, yo espero, me gustaría que anunciaran algo con Hulk. Sí. Yo casi seguro se me haría muy tonto sacar una película de un Black Panther antes que una de Hulk. A lo mejor, güey. Sacar a Ant-Man antes de Hulk. O sea, tienes un personaje como Hulk que puede ser... Quizás están dejando reposar las franquicias, ¿eh? ¿Quién sabe si sea tan bueno dejarlas reposar tanto? Hulk, güey, yo creo que sí sería... Yo estoy de acuerdo que sería mejor aprovechando el breakthrough en Avengers, aprovechando el final de Iron Man 3, yo creo que sería más interesante. Es que exactamente. El líder, acuérdate del ¿sí? líder. Claro. Cae la sangre de Banner y se convierte en líder. Te digo que está todo planeado para tenerlo ahí. Ahora, ¿qué tanto? Y el hecho de que haya terminado en Iron Man él, yo creo que es un indicio. ¿Qué tanto, ¿qué tanto desconoció el Marvel lo que hizo con Norton? Lo que se hizo no, lo de Norton es oficial. Sí, o sea, está netamente Continuity Tight. Es totalmente oficial. O sea, nada más cambió de jeta. Se operó con el mejor cirujano plástico de Gotham City, que es Hush. Exactamente. Entonces, pues ya. Porque de hecho, Incredible Hulk no la hace Universal, la hace Marvel Studios. Ok. Entonces, Incredible Hulk es totalmente oficial. Totalmente oficial. Por eso está en la selva lacandona de... Que no es la lacandona. Ahora. Está en Brasil. En Brasil, no sé. En una puta selva donde... Sí, ¿no? Donde no, se queda en... No, en Vanna Vanna se queda en la selva lacandona. Sí, Vanna. No, pero... Y bajó hasta Brasil. Brasil. Eduardo Norton está en Brasil. Está Por eso, Banner está en Brasil. En Brasil, ahí, sí. En Incredible Hulk, que está todo el tiempo, bueno, arranca en Brasil. En Brasil, exactamente. Ahora, y de ahí sube otra vez a Norteamérica. Y sube a Norteamérica. Uh-huh. Qué bruto, de un pinche caminante poca madre. Bueno, pues está bien. Una gran parte que la vendió en salto, sí. Bueno, también, ¿verdad? Es que sí, porque... Después cuando llega a Guatemala... Amanece como en Guatemala. En Guatemala, sí. O en Chiapas. No, ¿no? Guatemala, y de Guatemala lo pasan por el Suchiate a Chiapas. Ándale, algo así. Algo así. Y a mí algo que me llama poderosamente la atención es lo que comentaba, ¿no? Black Panther. ¿No será esa absurda necesidad de ser political correct? ¿Sí? Probablemente sí. Ahora... No, si vas a tener que hacerlo, es un personaje mucho más establecido que Ant-Man, es un personaje mucho más establecido de varios, y hemos dicho que visualmente puede ser muy interesante para la pantalla, ¿eh? Visualmente, yo creo que tiene todos los elementos para poder destacar si logras un buen director que le sepa dar el enfoque al traje, es muy... Ahora, agresivo. Estamos hablando de algo cosmético, pero por ejemplo, en cuestiones de escenas de acción, y lo que es la parte oscura, ¿no es un tanto entre Capitán América y Batman? No, se me hace más bien entre Iron Man, o sea, el cuate tiene un genio impresionante, tiene la mejor tecnología que hay como pueblo, o sea, tiene mejor tecnología que Estados Unidos. Ah, sí, guapé, es que Wakanda, y aparte tiene el vibranio. Entonces, obviamente, a mí se me hace mucho más, porque no es Batman, definitivamente. Es una especie entre un super soldado tradicional, con costumbres, raíces, muy el fantasma que camina, si lo quieres ver de cierta manera, y también una mezcla de ser tecnológico. Entonces, curiosamente, es un fantasma tecnológico, si te pones a analizar. O sea, está en África, está eso, tiene un legado, tiene máscara, tradición de familia, no es el primero, hereda el manto. Dentro de su fase 3 ya no va a haber... Thor 3 y Capitán América 3. No, sí. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y todo depende. Efectivamente, mira, yo creo que eso es muy interesante. La película que debe de levantar impresionantemente se llama Thor 2. Pinta que va a levantar. Si nos cumplen lo que las batallas que se están viendo o lo que se está proyectando, de eso depende. Yo siento que hay Thor 3. Porque en teoría, tanto Hemsworth como Evans están firmados... Y están más chavos. Y están firmados por 6 películas. No, que ya sabemos que eso vale madre al final, ¿no? Por el efecto Avengers va a tener mejor taquilla. Sí. Las dos, la del Capitán y la de Thor. Que ahora, lo que curiosamente, lo que se ha mostrado, güey... Las de Schumacher tienen mejor taquilla, ¿no? Que las de Burton. Creo que sí, ¿no? No, en aquel entonces... Creo que todavía la primera de Burton era la más taquillera. Sí, no me lo tengo. El efecto en el que las secuelas se vuelven más taquilleras que la anterior es relativamente reciente, ¿eh? Sí. Es bastante reciente, de hecho. Sí, es curioso, ¿no? Históricamente las secuelas generaban menos dinero. Pues de hecho, bueno, de hecho secuelas se de él a la frase clásica de sí, ninguna segunda parte no fueron buenas. Fueron malas. Que curiosamente yo creo que Star Wars se pasa por el arco de triunfo de ese comentario, ¿no? Y el Padrino, sí, y el Padrino también. El Padrino también, por supuesto. Pero contadas, eran garbanzos de a libra. Sí, pero curiosamente la gente que dijo de las secuelas es porque todo el mundo empezó a hacer secuelas y las hacía por seguir explotando a la vaca, ¿no? Obviamente. Pero curiosamente, sí, son por ejemplo, secuelas bastante viejas. Aquí tenemos Fenómeno Siniestro 2. What the fuck? La 1 es muy buena. ¿Sí? Muy buena. Okay. Me gustó. ¿Ya ves? Bueno, te voy a decir una cosa, güey. De repente tienes unos gustos así como que... Kinky. Sí, ¿qué pedo con tu vida? No, o sea, esa es buena. ¿De qué? La galleta asesina. De Killer Cross. O sea, ¿de qué? De Passion of the Cross. Saludos, Alejandro Sato. Sí, hasta tu video que yo vi cómo pudo sodomizar con una secadora al de modas en... La segunda de... En la segunda, ¿no? Sí, no tiene madre. No hay impresión. O sea, a eso Ginger me... Ginger Deathman. Gracias. Ahí rest my case. O sea, ¿sí? ¿Qué? Discúlpame. El cine B, entre más chafa sea, más... Ah, el cine B, si no es chafa, no es bueno. Pues por eso o sea, te digo. Por eso es lo bueno. Es la sí, galleta. No, terminar. Pero no, está, ya está, güey. Too much kinky. Pero váyanla. Véanla. Es, neta, sí está... Está chido. Está tan mala que es buena. Exacto. Es como Jesus Christ Vampire Hunter, ¿no? Es tan mala que no la puedes dejar. Bueno, tiene hasta musical, güey, ¿qué más quieres? Ojo, que no todas, güey, porque Electra es ni cómo arreglarla. Catwoman. No, ni... Güey, eso es sino un chafa. Güey, es distinto. Es cine mal hecho, güey. Exactamente. No, el otro es. Por lo menos el no tengo varo, güey, ni siquiera para vestir. No, el no tengo varo se vuelve cine de arte. No todo. O oh, bueno, o cine B. En sus menos cine B. Pero más bien el cine B sin pretensiones, güey. Es Inge, su madre. Es el Leprechaun en el espacio. No, es más bien como... Nos dejaron de proyecto a nosotros y mis amigos de la prepa sí, hacer esto. Y esto pegó. Es más el cine B. Sí. Bueno, sí. Y pero bueno, entonces la cosa es... ¿Por qué en lugar de usar a un Black Panther, si quieres hacer algo political correct... ¿Por qué no te vas por un Luke Cage? Se me hace mejor el africano, neta. O sea, de los tres personajes que me presentas, es más atractivo en pantalla, sí, en historia, en legado, el Black Panther. Ok. Y así de sencillo, fue el primero. Curiosamente, búscale por donde le busques, ¿eh? Sí. Luke Cage puede salir más sencillo en Power Man o lo que quieras. De hecho, vas a ver, está muy... S.H.I.E.L.D., por ejemplo, ¿cuándo se estrena la serie de televisión de S.H.I.E.L.D.? No sé, no tengo el dato ahorita. El otoño es cuando se trae. Creo que tiene Paul, ¿no? Falta que 2 meses, ¿no? Entonces, sí, prácticamente. Por ahí de septiembre. Ya están los anuncios para ir saliendo, sí. ¿No? Sí. Entonces, no sé. Y son de las cosas que dices, güey, ¿le apuestas al political correct o te sigues con lo que tienes, güey? Mira, curiosamente está interesante, es loable. Yo te digo que es un gran riesgo que tomen a Black Panther, porque pues, lo que pasa en el cine, ¿no? Honestamente... No venden tanto. ¿No? O sea, no, y es gacho, pues... Sí, es la realidad, güey, es la realidad. Por eso yo creo que honestamente, si pones a alguien africano, uh-huh. Y curiosamente, el ver un país africano desarrollado, es ya interesante. Es interesante, o sea, ya te quita un poco la imagen, un poquito de los países famélicos, muertos de hambre... Yo creo que puede ser un experimento interesante. Yo creo que por eso tiene más carnita que presentar a un Falcon, presentar a un Luke Cage en Harlem. O sea, es demasiado... Eso es más estereotípico, curiosamente. Pues bueno, pero Falcon aparece, güey. Bueno, Falcon aparece, sí, pero ya es Capitán América, ¿no? Quieras que no es IT. Pero... O por lo menos con pinche de batalla, ¿no? En Capitán América va a salir. Okay. Y obviamente se lo van a llevar a Avengers. Sí. Y puede salir y puede entrar en lugar de Hawkeye, se pone imbécil, ¿no? Al fin y al cabo tiene nombre de pájaro. Sí, y por lo que pinta Jeremy Renner se está poniendo así como que no salgo y háganle como probablemente, quiera, ¿no? Y la verdad se está poniendo muy pendejo porque la verdad es Expendable. Sí, su personaje sí, en... Es Expendable y sí creo que es uno de esos casos en los que era demasiado actor para el papel. Sí, ¿no? Para lo que desarrollaron el personaje. Sí, honestamente, sí. Porque a lo mejor era un actor que valía la pena para... Para otro personaje más central, a lo mejor para hacer un, no sé, Hank Pym, pero hacer un personaje o algo, de mayor peso. No, pero todo depende cómo desarrollen la trama, ¿no? Él dijo, pues no me dieron suficientes escenas, sí es cierto. Pues sí, o sea, pero güey, es que... No puedes darle escenas a todos, ya lo sabíamos, es el problema de una película. Porque no tienes también era Hawkeye, ¿no? Exactamente. No le vas a dedicar tanto tiempo a Hawkeye. Esa es la cosa, y es a lo mejor que es lo que Rainer no entendió. O sea, güey, léete los cómics, es Hawkeye. O sea, que sí habrá y sido... Sí, pero que no salgas con la imbecilada que... Ay, yo, de veras, porque lo que comentamos, ¿no? La semana pasada de... De Jim Carrey, ¿no? Uh-huh. Nada de la es que estoy en contra de la violencia. Ay, vete al carajo, güey. Entonces no leíste. No leíste el guión, ¿verdad, sí, imbécil? O sea, sí. Y ahora resulta que te quejas. O sea, ni el caso. O sea, no se vale quejarse de eso, ¿no? Sí, sí. Es, no. En cambio, ay, usaron mi jeta y hicieron esto con CGI. Ah, bueno, órale, ahí sí te puedes quejar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de que, ay, es que tiene mucha violencia y no me gusta y estoy en contra. ¿Para qué carajos lo haces, güey? Sí, sí, sí, de acuerdo. O sea, entonces... de entrada, la premisa, ¿no? O sea, el nombre, por el simple nombre de la película, Kick-Ass, o sea, no va a ser así como que, ay, somos todos amigos, somos lindos, no, güey. Sí, pero probablemente que yo que iban a hacer Ace Ventura, de cierta manera, ¿no? No, creo, yo creo que, mira, algo de haber pasado que a lo mejor después dijo, ¿sabes qué? O se volvió maometano, cabrón, así como Mohamed Ali acabando, ¿no? Ya viéndolo, algo le hizo cambiar de opinión y dijo, ¿sabes qué? No es mal pedo, pero no... Sí, la misma crítica social probablemente, ¿no? O sea, que te digan, ay, ¿sabes qué? El pinche Twitter, por ejemplo, una cosa que vi que neta me dio risa y la verdad yo ni había contestado, ¿no? Pero el escritor este de Star Trek, que es el de Lost, que escribió unos cómics también, que es Damon Lindelof. Uh-huh. Recibió una crítica muy fuerte porque, pues ahora cualquier cuate puede opinar, ¿no? Sí, curiosamente, el chiste es darle peso a la crítica de quien viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso se malentendido mucho en los medios. Entonces cualquier imbécil dice, ah, es la voz del pueblo. No, güey. No, es tu voz. Pero Lindelof se lo tomó, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y se hizo... ¿Pero qué pasó? Cuéntame. ¿No supiste? Le dijeron que había sido completamente sexista la escena en que pone a la mami en traje de baño prácticamente cuando voltea el de no voltees, voltea y ve una escultura de mujer impresionante vistiéndose, y esa no venía al caso y es muy sexista y la madre, sabes que todo el mundo opina. Sí, güey, es Star Trek, o sea, es curioso, o sea, pero son películas de verano, no son películas ni de festival, ni de esto. Cumplen con estereotipos, cumplen con esto. Wonder Woman efectivamente, wey, va a tener muchos estereotipos. Voy a ver. Batman los tiene, también es Superman. A ver, me estás diciendo que la bola de ñoños trekkies se quejaron. Bueno, Lindelof se disculpó. Porque una bola de monitos chaqueteros, ajá, no soportaron ver a una mujer en su totalmente homo película, porque sus seres de acción ya no son homos. Yo creo que sí. Curiosamente, y acuérdate que Christopher Pine sale con dos chavitas también con cola de gato, poca madre. Güey, sí, en la primera se tira, que la pintan de verde, a la que sale de Scarlett en G.I. Joe, güey. Exactamente. O sea, el punto es que la bola de pubertos chaqueteros, homos, fans de Star Trek, porque sus héroes sentados, que toda la acción era mover un puto brazo, vieron, no soportaron ver una vieja. Es que generalmente los que critican también su única acción es mover un brazo. Sí, porque ni envidiosos son. Sí, los no juegan ni al extraño, los tarados, ¿no? El paso de la muerte como se debe, sí, carajo. Seguramente ellos critican que sale la mami esta. La mami está en ropa interior, pero aplauden el matrimonio entre parejas gays. Porque ya se trata de ser políticamente correctos, ¿no? Exactamente. Qué hueva, ¿no? Eso es lo que te digo, ¿no? Entonces son el aspecto. Y no porque uno esté bien y el otro mal. No, simplemente es de... Ahora tengo que tomar esta postura, güey, de que voy a aplaudir las causas que se vuelven o dicen que son comunes. Uh-huh. Por ejemplo, y el hecho de mostrar, por ejemplo, un Perry White, insisto, es demasiado... Perry White es Perry Black. Pero acuérdate que White es, que yo me acuerdo en todos los jugadores de americano, White es apellido negro. ¿No? Sí. White es apellido negro. Negro, sí. Sí, de hecho... Y curiosamente he visto más Brown. blancos. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Paul Brown era blanco, Reggie White era negro. El nombre a que sea Lawrence Fishburne, Perry White, porque los White siempre han sido negros. A ver, y también hay una cosa. Curioso, ¿no? ¿Sí? Son ironías de la vida. Pero fíjate qué curioso que Perry White, digo, siendo... Bueno, yo me pido. El punto de todo esto es que, y el punto central de todo este bloque, ¿no? La cuestión de ser políticamente correcto. Es lo que te digo, pero mira, justamente, o sea, hay que Black una Panther es un algo más loable. Y aparte que cabe que darle en la ficción, güey. El Perry White, que es que es políticamente correcto que un negro sea el editor y jefe de todos estos babosos, aunque no salga en la pinche película. Sí, o sea, al final honestamente, del día, porque no salió. Perry White, sí, si hubiera salido, no hubiera salido. Es bueno. Totalmente marvelita. No. Marvelita, perfecto, ¿eh? Me quito. O sea, el hecho de habérselo dado físicamente perfectamente no nos incomoda, pero no dejan de ser decisiones que van por cumplir un Morfeo, canon. Morfeo, no, después de ser Morfeo, ya rebasó si es blanco, ¿no? Es Morfeo. Estoy como Yoda, es verde. No importa, es Yoda. Es Mace Windu. Sí, es Mace Windu. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Y vayamos más allá, porque no hablemos, güey, de hacer a Samuel L. Jackson Nick Fury. Es lo que iba. Cuando por honestamente te digo. En la Segunda Guerra Mundial lo hubieran agarrado para pa alimentar a los supersoldados, al ejército de supersoldados. Como pasó con el primer Capitán dado, América. Primero les hubieran dado un negro atado a las brasas, güey, para que comieran. No, es lo que te digo. Por eso te digo, todos esos aspectos, quizás es interesante ya darle un lead a un negro que es muy arriesgado. Como película taquillera, vamos a ver si pega. Lo interesante es que por lo menos dejarán de ser este. Ahora, ojo, porque pues, eso de las películas, ojo, un americano negro. Una de las películas más taquilleras. Will Smith. Sí. Entonces. No, y aparte otra cosa, güey. Ojo. Pues, ahora, otra cosa importante, güey. El éxito de Men in Black. Deja eso, güey. El precursor. O la primera película exitosa de superhéroes fue Blade, güey. Pero el negro. No es la maravilla. No, güey, porque era un género totalmente nuevo, por ponerlo de esa manera. Y hay que ser sinceros. Wesley Snipes vende más o menos estable, sí. ¿No? Vendía. Estrellera. Pero como pasajero 50. Lo más curioso es de que no es de superhéroes porque no tiene nada que ver con superhéroes Blade. No, se enfoca más a hacer una película de vampiros sí. Que hacer una película de superhéroes. ¿Alguna vez leíste un cómic de Blade, güey? ¿Eh? ¿Alguna vez leíste un cómic de Blade? No. No tenía nada que ver con superhéroes tampoco. No, porque era uno de no, los... No, pues es que no tiene que ver. La época del Tomb of Dracula, ¿no? Sí, es correcto. Y con los hermanos, ¿cómo se llama? Con el Hannibal, con el que sale... Hannibal después, King. Hannibal King y todo eso. Vicky, ¿no? Montesí, los Dark Redeemers. Sí. Después los Midnight Zones. ¿Son Dark Holders? Dark Holders. ¿No? Y después es el Midnight Zones. Todo y el todo. Ron del Tomb of Dracula de Mark Wolfman, ¿no? Es Mark Wolfman, sí. Y es muy bueno, güey. No, yo he escuchado que es muy malo. Yo pero también he oído que es muy malo. Es una cómic versión medio superheroes de Drácula, que se me hace que está... Fíjate, si te vas a la temporalidad, sí, lo que definitivamente es para un esencia. Lo que siempre hemos dicho, si te vas a la temporalidad de las cosas, no es malo. O sea, es simplemente es muy clavado en la era en la que lo escribe, ¿no? Y Mark Wolfman, ese es uno de los grandes problemas que siempre ha tenido. Que Mark Wolfman nunca ha sabido escribir atemporalmente. Bueno, y el problema con muchos es que por eso no creas que solo con Wolfman. Pues sí, eso sí. Pero bueno, te digo, yo sigo insistiendo a mí el political correct, tanto en los cómics como en las películas, a mi particular punto de vista, está de más. Ahora, DC Comics en las franquicias, ya vamos a hablar de los cómics. Sí, ¿cómo andan? Yo creo que tienes muy marcadas las franquicias claras, lo que decíamos. Batman, Superman, Wonder Woman no es franquicia. No, es parte de Justice League. Lo que decíamos, Wonder Woman más que franquicia, yo creo que es una marca. Uh-huh. Ella como marca. Muy interesante comentario y me parece muy acercado. Pero aceptado, no es una franquicia aceptado. Porque no. Nunca ha sido ni siquiera un top seller Wonder Woman. No, de hecho, no, es el gran problema con Wonder Woman, que no importa qué dibujante, qué escritor. Bueno, qué le hagan. Efecto coma. Más o menos. Pues yo creo que. con más éxito. Sí. Wonder Woman, no creas, con más éxito. Es una marca muy importante. Aquaman no lo reconoce ni por un logo. No, Aquaman. No. Aunque le pongas el tridente, sí, güey, sí. ¿Quién lo usó? Maximus, güey, pues no mames. Fíjate que yo, una vez más, volviendo al lado del cine, en lugar de buscar cómo replico el mundo de Marvel, más bien, ¿cómo ve hago el universo que tienes también de personajes? Sí, enfócate a hacer el Justice League Dark. Ese es lo que deben hacer primero, el Justice League Dark. Todavía hay un subgénero del superhéroe que no han explotado ninguna vez. No es un subgénero del superhéroe, es un subgénero del cine que ha sido apestoso. Generalmente, el Wonder World. El primer blockbuster que existe es Wonder World. ¿Es Tiburón? ¿Es Joss? Es correcto. Sí, sí, perdóname, me ofusqué, tienes toda la razón. Pero si es apestoso porque es muy difícil filmar en... Sí. Siempre hablan de que es una pesadilla filmar en agua. Creo que con el CGI debe ser más fácil, ¿no? Yo creo que sí. O sea, tienes ahí... Güey, tienes 20.000, ¿cómo se llama? Viaje al fondo del mar en los 60s, que era una serie impresionantemente exitosa. Uh-huh. Ah, o sea, el Nautilus, independientemente de los libros, el de la serie de televisión... No, era el Sea View. El Sea View, es correcto, sí, no, el Nautilus es el de los libros, pero sí, el Sea View, güey, era yo creo que muy bien hecho, güey. Aunque era el mismo efecto de Star Trek, riesgoso, de muévanse. Creo que termina siendo muy caro. ¿Mm? Porque creo que termina siendo muy cara la producción de cine en agua. Pero ahora, ¿no le tendrán miedo también? Es problemático. ¿Qué tanto también le puede ayudar mucho? Ah, sí. Pero yo creo que tienes ahí un subgénero. Que por eso, como la magia, bien. Como esto, o sea, es lo que te digo. El problema, por ejemplo, le va a pegar a DC, que quieras que no, Marvel va a sacar bien o mal a Pietro, que es una versión 10,000 veces menos conocida que Flash. Pero lo van a sacar antes, y curiosamente en dos películas. Sí. Entonces eso ya es malo para Flash, para una película como lead de entrada. Ahora, también recordemos que Flash, yo creo que, a diferencia de Pietro, uno de entrada tiene una identidad secreta. Pietro anda sin máscara a diestra y siniestra. No, y como personaje es muy diferente. Considerablemente, es curiosamente, es de los personajes que es muy reconocible. Aunque la gente nunca lo haya leído y no sepa si es Barry Allen. No, de todo el mundo dices, oye, eres tan rápido como Flash. Sí, ¿quién es? Sepa la chiflada. Sí, sí, pero todo el mundo lo usa. En el trajecito, digamos que está en el idioma cotidiano. Sí, exactamente. Es lo que decíamos en el bloque anterior. O sea, ya está. Es más, hasta el rayo es icónico. Sí, sí, sí. Creo que tienes. Yo creo que. Hasta foto con Flash y foto sin Flash. Sí, exactamente. Y todo el mundo lo entiende. Es más que Green Lantern, ¿eh? Creo que Flash tenía. No, pues es más. O sea, con todo y todo, como no penetró tanto la película. Lo de Green Lantern es más que Green Lantern. Sí, ahora creo que tenía que ahí siguen teniendo algo. Y Ryan Reynolds hubiera estado más chido de Flash. Yo creo que era Flash. Originalmente, ¿no? En un proyecto de Goyer, sí, Ryan Reynolds iba para Flash, güey. Pues es que sí, como que el problema más. El problema de Green Lantern, yo creo que inició uno de los muchos problemas de Green Lantern empezó en el momento que le dijeron a Jeff Jones. Empezó por el anillo. De hecho, pero en el momento que le dijeron a Jeff Jones, a ver, ven a darle una checadita, ahí donde no, creo que... No, pero no, fíjate, el problema es que el director no tiene voz ni voto en ese aspecto, ¿no? Sí. Necesitas algo... Las apuestas que se han aventado son interesantes, o sea, es muy arriesgado James Gunn, pero James Gunn por lo menos sabes que hace cosas raras. No, pero ojo, porque pero el director no es... era Martin Campbell, que es un director... ¡Directorazo! ...más que capaz de... No, por supuesto. Creo que el pedo fue de... Hubo tantas manos queriendo cuidar eso, que es como cuando estás cocinando. Sí. Y tantos quieren opinar y cuidar y todo, y se termina quemando. No, y hay un refrán clásico, ¿no? Decía mi mamá, o dice... tantas manos en un plato, todo se vuelve arrebato. Sí, sí. Creo que eso le pasó a Green Lantern, ¿eh? Sí, no, yo digo de James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy, que por lo menos es, pero es su voz, y no es el cuate de la barbería, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, es con Fantastic Four. Sí, pero por lo menos dices, bueno, va a ser algo cagado, raro, obnoxious, quién sabe si pegue, pero va a tener una voz. Tim Story, probablemente, sí es Tim Story se llama, ¿no? El de la barbería. De Fantastic Four, ¿no? Exactamente, como que es el problema, ¿no? O sea, sí, que no quedó ni en uno ni en otro ni nada, ¿no? Entonces probablemente Superman No sé si haya sido acertado hacerlo tan desligado de la naturaleza, que es muy bueno partir. Yo insisto que el gran acierto es olvidarse de Rip. Es lo mejor que le pudieron hacer. Pero es que hay que ver cómo le funciona para adelante el personaje. Ahora, ok, creo que va a ser bien. Yo creo que va a funcionar porque van a pero va enfocado, yo siento que va enfocado a Justice League. Sí, es lo que comentábamos. Va a haber corrección de errores. Y bueno, nosotros vamos a un corte y recuerden que... Este segmento llegó a ti por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros regresamos, no se vayan, seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos a un corte y venimos. Bueno, seguimos aquí en la www.coahuiladofm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y previo a... Fíjate que hay, estamos platicando con respecto a... qué political correct, qué tan bueno, qué tan malo. Por ejemplo, filmar en agua. O sea, tantas cosas que hay por explotar todavía. Mucho. Y el CGI te abrió una puerta maravillosa. Sí. O sea, el CGI, técnicamente, se ve muy mamuco. Pero es como tener un papel en blanco. Sí. Es como hacer cómics. Sí. Tienes la libertad para hacer las jaladas. Lo que quieras. Sí. ¿Sabes qué película me encantaría? Gueta, güey. No, neta, ¿sabes qué? Olvídate, Gueta. Hay muy buenos efectos. No, pero Gueta fue el primero que dijo así que, ay, güey. O sea, bueno, sí. Fue el que... Pero bueno. Industrialized and Magic y el primero... No, sí, es la... El primer paso es el de Terminator 2. Es correcto. Y el segundo paso, el que cambia el mundo de los efectos especiales ya con CGI, es Jurassic Park. Es correcto. Jurassic Park, sí. No, Jurassic Park es el parteaguas. Tú estás ahí sentado, es un parteaguas, sí. Jurassic Park. Jurassic Park. Exactamente. Jurassic Park. Sí, güey. Sí, sí, es otro nivel, güey. Estás de acuerdo. Pero, no sé, con todo y eso... Abusar, por ejemplo. Me encantaría ver, tú ibas a decir, a mí me encantaría ver, ¿cuál era? ¿Qué es lo que te encantaría ver? Ay, se me fue el pex, honestamente. Uh-huh. Digo, hablando de esto, pero lo del CGI, ¿no? De la libertad sí, que tiene. ¿Qué es lo que te gustaría ver? Porque tienes la capacidad ya de hacerlo. Que sea. No, es que eso, en general, es la magia. Puedes hacer cuanto se te ocurra. O sea, lo padre es de ver... Puedes ver un animal o un something. Ahora sí, carajo. Bueno, ojo, que yo una de mis grandes críticas es de que han hecho dinosaurios totalmente fotorrealistas, han hecho moons, han hecho la mierda y no son capaces de hacer un puto Hulk que se vea real. A mí hasta el de Norton, que es el diseño que más me gusta, sí. El de esa película. Sí, estoy de acuerdo. Pero sigue viéndose... Sigue sin verse... Sí, real. Gollum le limpia... Gollum se limpia la cola con Hulk. Entonces, en diseño. Entonces... O sea, tú ves al Gollum y es muy bien hecho. Yo no sé si puedan... Yo creo que lo que deberían hacer es... Con CGI podrías exagerar. O sea, creo que deberías utilizar una mezcla entre... El efecto real... Todavía el trabajo de maquillaje... Sí. Con, a lo mejor, exagerar ciertas proporciones o tamaños... A través del CGI... Sí. Yo me iría por una mezcla yo porque también. Honestamente... Me ahora, el problema de las mezclas con... seguramente todavía debe ser el pulido yo para creo. Que no se ¿sí? vea mezcla. ¿Sí? Que curiosamente a mí me choca Shrek, estoy de acuerdo contigo. Ajá. Me choca la bestia también del X-Men First Class. El tío de Toño sí está en la muca, güey. Espantoso, ¿no? Digo, creo que de lo más rescatable que vimos en la película 3 de X-Men, que es United o qué... ¿Cómo, cuál es el título de X-Men? X-Men United. X-Men United, whatever. El beast. La bestia muy bien, era una rareza. Se vieron, ¿no? Porque hacen el pinche tigre Toño. Que ahora, curiosamente... Pues con porque acuérdate que esto está en el pasado, entonces los efectos son más piteros. Sí, bueno, yo creo que es la... Ah, ¿verdad? Es la mejor explicación que pude haber inventado, güey. Ahora, que curiosamente... Con maquillaje. Güey, vete a... Hagan una mesa. No te vayas tan lejos, güey. Vete a Hellboy. Sí, claro. Claro, pues, también no trabaja, o sea, si haces algo por el estilo... Hablando de Hellboy, ¿no? Sí, porque Hellboy ahí, pues, dicen que Legendary Pictures... Va para la tercera. Y Legendary tiene otra noticia en la semana. Ya se separa de Warner Brothers. Ok. Pero dices si aún quedan... Interesantísimo esa noticia. Y aún hay películas, ¿no? Sí, creo que también hay unas películas que se ven, pero ojo, porque Legendary... fue coproductora y iba al 50%, según yo, en el financiamiento de muchas cintas, entre ellas la trilogía de Nolan, de Batman, Man of Steel, Clash of Titans, ahorita la de Guillermo del Toro, de Pacific Rim. O sea, no nada más entraba con... es copartícipe. No, entraba el 50%. Onda más o menos Pixar, ¿no? Oye, cuando, antes de que fuera absorbido... Sí, ¿no? Y cuando se pelearon y todo, que curiosamente, acuérdate que regresaron a Pixar y le dijeron, no te vayas, güey. Sí. Ya vemos que nos salvaste de la quiebra, ¿no? Oye, duda existencial, el llanero solterón... El género solterón también va con Legendary, ¿no? No, es de Disney. ¿Es Disney? Okay. Disney. Mira, Disney, acuérdate que cada quien tiene sus vacas sagradas. Y la vaca sagrada, al que le han permitido mucho, es a Gore Verbinski. Sí. ¿A quién? Gore Verbinski, que es el director del género solitario y de Los Piratas del Caribe, creo que es de la primera. No, pero no es de todas las películas. Sí, de la primera trilogía completa. Sí, ¿verdad? Completa. De la 1 a la 3. Y es altamente redituable, le sigues dando, ¿no? Pues sí. De cierta manera, Snyder ha producido en Legendary o en DC, más para o menos. Warner. Para Warner. Y le has dado chance también, obviamente. Por eso se habla de la posibilidad real de que Del Toro dirija algo, porque por lo menos Pacific Rim están en los dominios de Warner. Más bien. Okay. Pero, aunque está también con Legendary, habría que ver qué pasa ahí, ¿no? Que fíjate, aquí... Según yo, Legendary lo que entra es como es a financiar. O sea, yo le entro con Lana específicamente, pero quien trabaja el desarrollo y los proyectos y todo, según yo, es Warner. Okay. Fíjate, que aquí hay algo muy interesante para mí, que estás mencionando, y yo creo que es algo que haría sentido lo que estamos platicando en algunos de los cortes, y sin embargo, haría sentido comercialmente hablando y no haría sentido así ese movimiento que mencionamos al principio del programa, de que como Marvel, sí, está Iron Man, está Capitán América, pero mi película, mi visión está puesta en Thor, ¿no? Estamos hablando Superman, lo que viene y todo eso pinta, o pintaría, uno creería, para que todo fuera hacia Justice League. Se está hablando mucho de que, obviamente, mil rumores, etcétera. Pero es Justice League Dark, ¿por qué? Porque el Toro ya tiene, insisten que ya tiene el proyecto avanzado, que ya tiene todo organizado para hacerlo. Pero como el Toro dice de otros 20 proyectos. Sí, Hulk y 20,000 cosas, cada semana tiene 20 proyectos nuevos del Toro. Pero yo considero que no estaría mal hacer una película de los personajes que manejan la magia en DC, que sería algo muy interesante, y sería la manera... ¿Te acuerdas cuando no me acordaba del nombre de los personajes mágicos de esto? Shadow Pact. Sí, esa es muy buena. Es que ese es el que no me acordaba del experimento que habíamos hecho. Y previo a eso había los Guardianes Shadow de la... se convirtió en Justice League Dark, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Y previo a eso había... Un personaje clave que era más que magia, es ocultismo. ¿Doctor Occult? No. ¿El Phantom Stranger? El Detective Chimp. Ah, sí. Sí, tan payol como se oiga, ¿sí? Sí, como, sí, pero es parte del mundo del ocultismo. De, para los más newbies que no sepan quién es, pues en pocas palabras, es un chimpancé con el traje de Sherlock Holmes. Sí, sí, sí. No hay otra explicación. Y que de hecho es de los que ayuda a encontrar... Si tiene el traje de Sherlock Holmes, ¿por qué no de hablar? No, porque su perro fue comprar el traje de Sherlock Holmes. Pues recuerda que estaba Rex. Acuérdate que DC tiene a Rex, de Wonder Dog, que es un perro que habla. Bueno, después ya y también tiene a, ¿cómo se llama? El de Wanda y... No, ese güey no hablaba, no. Glick no hablaba. No, Glick es de Sunny Jaina. Pero el de Marvin y Wendy era Wonder Dog y tampoco hablaba. Pero era Rex. Wonder Dog. Ese es otro animal aparte. Y que, por cierto, qué chafés, güey. Tan fácil que era hacerlo chido el Wonder Dog con CGI. Porque hicieron un estúpido perro, un beagle? Que le mueven la... Y la boca. Que le ponen chicle para que hable. Sí, güey. No. Pues, ¿cayeron en Babe, el puerquito valiente? Exactamente. Pero yo creo que sería más fácil hacer una película de los personajes de la magia sin llamarla Justice League Dark poner otro, que era lo que estabas diciendo. El problema es el hecho de que estamos comentando que es el tema que se está armando, el de las franquicias. Sí, exactamente. O sea, pero ¿por qué llamar? El problema, por ejemplo, si tú te pones a ver Constantine, ¿por qué le van a poner Justice League 3000? Porque es una mamada. Perdón por la expresión. Porque ahora sí va a vender la Legión, güey. No, ni siquiera es la Legión, bueno, es una basura. Pero bueno. Sí, no, es Robin, no, Robin. Pero ¿por qué venden? Sí, claro. Sí, pero aún así. No voy a comprar la Legión ni gratis. Estás como tarado, estúpido, me queda clara tu falta de memoria. Tú. Te la cola con los dos, güey. Honestamente, yo te recomiendo que te limpies, por favor, con Guardians of the Galaxy y con el Rocket Raccoon y del lado acolchonado. Sí, no sí, lo hagas con el árbol porque raspa, güey. Sí, y mientras tanto puedes ir leyendo la Legión, y para tu segundo release del Kraken, sí, ya te avientas con la Legión. Pero bueno, de todos modos, yo creo, por ejemplo, ve Constantine, si le quitas el nombre, porque pierde mucho. Es una muy buena película, en realidad. Sí. No es mala. El problema es que se llama Constantine. Sí, y nos da chance a los aferrados criticarle cuantimamadas se nos ocurre. Pero es una muy buena película. Es como From Hell, honestamente. Yo vi antes la película. Y eso de ahí se lee. Y según película se me hace que cumple bien. Sí. A gusto, sí, ciertas sí, cosas. El problema es que leo From Hell y dices, puta madre, no, lo que les faltó, güey. O sea, se comió la principal de la trama, ¿no? Es como con Watchmen. Que dices, exacto, sí, es la traslación. Y es como ya se ha implementado madre con History of Violence. Que dices, güey, no, y le van a dar el pinche Oscar a la mejor adaptación. ¡Qué ching! ¡Su no, Mauser, güey! No, no, no, es que History of Violence sí se la arrancaron. Sí, y la tiraron a la basura. Y para que no lo han visto, ya me vale madre ahora sí, si no lo han leído. El cómic está muy viejo. Pero es muy bueno, güey. Sí, curiosamente, la trama es que este chavo se va a vivir en otro pueblo, se casa para huir de la ciudad por algo que había pasado con su hermano hacía mucho tiempo. Uh-huh. Todo este relajo, caen unos mafiosos, lo descubren, y entonces tiene que volver a retomar esa vida que no quería y había ocultado durante tanto tiempo, ¿no? Ya hasta familia tenía. Cuando se dan cuenta, lo convencen diciéndole, ¿sabes qué? Tu hermano está vivo, güey. Uh-huh. Y lo estoy desmembrando pedacito a pedacito. Tiene, no se me acuerdo, 15, 20 años que lo llevo haciendo así, güey. Tú solo puedes desmembrar de un madrazo, pero tú, pedacito por pedacito. ¿Por qué no lo ayudas, güey? Y en la pinche película lo que hacen es que, ¿el malo? ¿Qué crees? Era tu hermano, güey. Sí. Honestamente, pierde el impacto tan impresionante que tiene ver al hermano y el aspecto que te liga, ¿no? La historia desde niños y todo. Y en este dices, oye, ¿sabes qué? Es que el malo de todo el tiempo fue tu hermano. Ah, y inga tu madre, honestamente. Sí. Hay películas que les dan en la madre y a esta. Sí, exactamente. Curiosamente, el pedo es que yo leí a esta madre. Si yo lo hubiera visto, creo que tendría otra visión. El problema es que lo leí antes, ¿no? Y si te afecta mucho, yo creo que, y entiendo mucho, a la gente que leyó From Hell antes, uh-huh, ve esto y dices, no mames, ¿no? Es que es como con Watchmen, güey. Con Watchmen, no, que sí, es una gran traslación. Sí, es muy buena. Pero la carnita de Watchmen, en realidad, va más allá de lo que vimos en el cine. Son los inserts, la historia del pirata, que son cosas que en la película no salen. Pero, curiosamente, tiene una gran aportación Watchmen como película. Y es la banda sonora. Sí. Bueno. La banda sonora te hace transportarte a esa época. Me parece a mí una de las mejores adaptaciones. Uh-huh. Como una historia finita o concreta. Sí. No, me parece de las mejores. Sí, o sea, curiosamente. Es bueno el trabajo, contemplado que es una historia difícil de adaptar. Sí. Puta, dificilísimo. Que curiosamente, fíjate que lo que estamos comentando, ¿no? De los aferrados de los cómics, siendo una tan buena adaptación, de hecho, como dices, una de las mejores, no les gusta, o sea, siempre, la gente que, espérate, es lo que algo te va a apretar, wey. Siempre. Es lo que decía yo al principio, o sea, bola de retarded, güey, que como no encaja en su visión perfecta, como no es lo que yo pensaba, a mí no me gusta, vayan y ninguen a su chadre. Así tal cual. Curiosamente, yo creo que hay que matar el tema porque hay que hablar algo de Quentin rápidamente. Sí, sí. Y me gustaría oír la rápida opinión de Armando. La rápida y certera. Certera opinión de un cómic que seguramente va a salir publicado en español, uh-huh, sí, por DC Comics. Estamos hablando de Superman, Batman. No, Batman, Superman. El anterior era Superman, Batman. Ok, está Batman, alfabéticamente correcto. Correcto, ah, sí. Es un cómic alfabéticamente correcto. Me gustaba el anterior, cuando le quitaron el World's Finest y ya no utilizaban más que la combinación de ambos logos. Es muy bueno. Porque logo. Eso te vende todo. No necesitas ponerle Batman, Superman. No me gusta el nuevo logo, pero he de reconocer, eso me lo había dicho Rick, porque yo le dije a mí, Jay Lee, me acuerdo de su época de Image, que no me hace nada. Una madre que se llamaba Hellshock. Sí. Uh-huh. Dije, no hace nada un por mí. Un güey con una cruz en la cara, ¿no? Me da hasta un poco de hueva ese güey en el dibujo, y me dijo Rick, no, bueno, él hizo Inhumans con Paul Jenkins precisamente. Ajá. En Marvel Knights, en la primer, ¿no? Es la primera. Sí, cuando era Quesada todavía el director, le dieron ya el chance de dirigir esa línea. Uh-huh. Esa línea como y de ahí se impulsó para ser el director. De hecho, bueno, como editor, ¿no? Editor de línea de Marvel Knights. Ahí él me dijo el dibujo de Jay Lee. Cuando tiene tiempo, es de huevo. Es impresionante. Y vi el dibujo. Una de las muestras. Que lo triste es que no es el número completo, dibuja esa como dos. Eso es una parte. Eso me da coraje. A mí también. Que no haya ni completado el uno, eso no habla bien. También, ¿no? Y el problema es que con la editorial y el problema que trae DC de realmente cumplir sus deadlines, de traer los cómics, que lo ha cumplido. Sí. En ese aspecto sí le admiro, en ese aspecto que lo ha cumplido. Artistas de relleno, ¿vale? Pero que quizás muchas veces demeritan un poquito. Marvel lo que hace es, como Avengers, es voy a sacarlo dos veces al mes, como lo está haciendo. ¿Sabes qué? Tengo cuatro artistas de rotación, cada uno con su estilo muy particular. Pero lo haces completo. Pero lo haces completo, efectivamente. Que mira, la idea de los artistas en rotación que lo hagan completo es buena. Uh-huh. No me gusta la idea de Marvel también de ya su irregularidad de se me ocurre que este mes salgo dos veces, se me ocurre que el siguiente salgo no, uno. Este, por ejemplo, Avengers es bi-weekly. Y ha cumplido. Uh-huh. Y New Avengers es mensual. Okay. Y ese lo dibuja Epting todo el tiempo, por ejemplo. Epting ha mejorado su estilo. Ha bueno, ese desde... buenísimo. Fíjate que Epting dibuja Avengers cuando fue el regreso de Jean Grey. No de Phoenix, de Jean Grey, que fue un crossover con Fantastic Four, que lo traía Barney en ese Jean entonces. King? Digo, no, es este... No, es Epting. Ah, caray, qué curioso. Y lo ves ahorita. Yo Epting, la verdad, lo conocí ya regularmente como un nombre identificable, como el dibujante de cabecera de Bob Harras en Avengers. Uh-huh. Sí, no, Epting estuvo una cantidad de tiempo impresionante dibujando Avengers. Sí. Impresionante. Y aunque era muy sólido, ¿sabes? Como quien era, como un Paul Ryan de DC. Ay. Que dices, güey, qué buen dibujo. Pero muchos de los dibujantes que mejoran impresionante en esta editorial, que compró después Marvel, ahorita. ¿Malibu? No es Malibu. ¿Sí es Malibu? Sí. El que compran es Malibu. No, pero tiene nota. Cushing. ¿Compró Cushing? Cushing. Ah, sí. Lo compró. Pues Malibu. Por lo menos sacó Rus hace poquito. Pero no es por Disney, más que compró. Es correcto. Es que es Disney por comprar a Badassat. Y otras de esas, compran para, toda la bestia. ¿Para poder hacer la peli? No, por Abad Azad lo saca Hyperion, okay, en tres números, que es el que yo siempre les he hablado maravillas. Uh-huh. Y lástima que no lo pudieron acabar, pero Hyperion es la línea de libros de Disney para niños. Compran eso, y no me acuerdo, viene otro que no me viene a la mente ahorita, que marcas que les importaba, entonces compran todo lo demás. Okay. Curiosamente, todo cuando Marvel adquiere, pues que crees que ya quedó todo en paquete, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, es Mark Waid el que escribe Rus. Uh-huh. Puede sacar su Rus y otras cositas por ahí que han sacado, ¿no? De CrossGen. Okay. Entonces, por eso cayó. Entonces, pero desde esa época, Epting, por ejemplo, en El Cazador, se reinventa. Sí. Impresionante. Pero cambia, o sea, su estilo realmente me... Y es algo que le pasa mucho a Jay Lee. Por ejemplo, Jay Lee, yo lo primero que vi de Jay Lee fue en X Factor. Después de Quesada, en el Execution Song, él dibuja sí, el nombre. Mis memorias eran noventeras. Sí, de Jay Lee. Y era un dibujo muy a la Texeira, con las tintas muy muy gruesas, muy sucias, muy de pincel. No, y mucho más rudo todavía el Namor que hizo. Sí, el Namor es mucho más grotesco. Más, pero tiene, sí, el cuate Podrás criticarle lo que sea. Pero experimenta y hace bien las cosas. Pero es un estilo. Ajá. Y nadie dibuja como eso. No, no es. Ver el, vamos, lo que dibujan en Superman Batman está, la verdad, muy, muy. Sólido. No, y de historia, carnalito, ¿cómo viste a Greg Pak? Bien. O sea, interesante, apenas va sí, es el primer número, pero... Ya es el primer team-up entre Batman y Superman. De nuevo 52. Uh-huh. Hay unos puntos muy interesantes que muestra. Por ejemplo, menciona así rápido una... Hay un niño que está siendo bulleado en el parque. Y ves la visión, lo distinto que perciben Bruce Wayne y Clark Kent. Eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Además, es un buen punto de partida, ¿eh? Sí. Entonces, me gustó, digo, no es una gran maravilla, extraordinario, pero probablemente veamos un cómic sólido, un buen primer número, que promete, que se me antoja seguirlo leyendo. Okay. Muy bueno, eso es bueno. Muy bueno, muy bueno. El granito en el arroz fue que no acabó Jay Lee el dibujo. No me acuerdo quién es el dibujante que acaba el número. No es malo y no rompe tanto con el... No, pues tienes, pero cuando no, es el problema, cuando no está el mismo número, sí. Que hay veces que te pasaba, me acuerdo, sí, Marvel, de repente se queda otro completamente distinto, decía, no, Mauser, güey. Pasó, por ejemplo, en el Dark Knight, hay un, en el arco actual que dibuja, ¿cómo se llama el Redneck? Van Siver. Ya tiene, no pudo acabar. No, qué raro, un número, el antepenúltimo, no, el penúltimo, de su arco, del Mad Hatter, uh-huh. No lo dibuja él, lo dibuja otro artista bueno, pero con un estilo totalmente distinto a él. Fíjate que es curioso y probablemente no te ofenda tanto si lo lees mensualmente, se siente la diferencia. Uh-huh. Pero por ejemplo, un trade paperback es bestial. Sí, pega, cabrón. Ahí es bestial. Cuando es totalmente distinto, y aquí es este dibujante, se me fue el nombre, que también está haciendo, me parece que Spawn y he hecho algunas otras cosas con DC Comics. Hijo, eres uno medio de los croatas que hay por ahí. Creo que sí, con un estilo, está muy padre, me gusta. Pero es completamente distinto. Es totalmente otra cosa lo que hace de Van Siver. Van Siver, sí. Sí, que Van Siver sí tira más para el estilo Finch. De cierta manera, pero clásico, mucho más clásico. Sí, ¿no? Le dibuja los brazos vale mal. Vale decir que ha completado sus arcos. Él, sí, curioso. Sus arcos, ¿no? ¿Que a dónde se fue Finch? A hacer el proyecto. Y ahora se va a... ¿Cuál es el siguiente? El número 4 de... Bueno, el de abril de Justice League of America es Brett Booth el que lo dibuja. Sí, porque ya se va a otro proyecto... ¿Cuál es? Finch. Es uno de los crossovers fuertes, ¿no? Pues ya viene el Forever Evil de... Es el Netflix. Forever, ¿no? Ah, el Forever... Él va a ser la serie de Forever Evil. Es ¿no? correcto. La serie central, digamos. Forever Evil es previo a Trinity War. No, es primero Trinity War y después es Forever Evil. Sí. Okay. Pues, ¿sí? Pues suena como ramificación, sí, ¿no? Sí. Trinity War empieza. De hecho, Trinity War, acuérdate que lo que dijimos, Trinity War va a pasar algo, no van a haber héroes y por eso surge el Forever Evil. Sí. Sí. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y es el manejo. Me remito hace 2 años al póster de presentación del Justice League. Uh-huh. Digo, que el primer cambio, porque todo el mundo berreamos, fue los pantalones de Wonder Woman, ¿no? Que ya le quitaron los pantalones, le dejaron en calzoncitos, pues, whatever. ¿Quién quiere verlo en pantalones, carajo? Si puede ser en traje de baño, más wey, chido. Wey, es un no, porque borraban, acuérdate que iba de la mano con la serie de Palilich. O cómo sí, se pronuncia. De Palilich, sí. Pero ya venía el cambio, ¿no? El cambio lo hicieron desde antes. Sí, los dos fueron similares, ¿eh? Acuérdate que la portada del uno de Lee venía con pantalones, ¿sí? Y sí, también a la Paglichi también le quitaron los pantalones. Y yo también se los quitaba con mucho gusto. Sí, totalmente de acuerdo con... No lo voy a negar. Pero otra de las cosas que te anunciaban, digo, ya venía el Justice League of America y los personajes que se semblanteaban que iban a pertenecer a Justice League y a los que pensamos que iban a ser sustitutos, que terminaron siendo el Justice League of America. Uh-huh. En los pósters te ponen a The Atom, te lo ponen como hombre. Y ahorita, tanto en el póster del Trinity War como en Justice League of America, en Justice League, perdón. Cambios que han habido de los mujer. Editoriales, ajá. Que han habido, ¿no? Sí. Obviamente. Y curiosamente, uno de los personajes que sobrevive del Flashpoint, de la miniserie de Flashpoint, es Element Woman. Ya no es Rex Mason, el Element Man, ya es Element Woman. Yes, Element Woman. Emily, curiosamente, es un personaje que de los que me viene valiendo madre, honestamente, pero es emblemático. Sí, Element Man. Sí, tiene historia, por lo menos. Sí, claro. No, digo, en Outsiders, en Justice League. Y seguimos League, esperando a Plastic Man. A cualquier personaje clásico, tampoco es Roald Disney. No hay el Elongated Man, no hay Plastic Man. El Spandex vende, pero el elástico no. No, way too much. Sí, o sea, yo creo que... Pero Plastic Man es... Clasicazo. Por eso, pero no ha aparecido en el 52, ¿no? No, nada elástico, no hay nadie elástico. No, también siguen muertos los Disney. Curiosamente, viene la presentación de en el anual número 1 de Earth 2, viene la presentación del Batman de Tierra 2, que está interesante. Viene, ¿qué otra cosa viene también por ahí de Tierra 2? También viene un evento con Tierra 2. No, nada que ver así como que la fusión y se conocen los universos, no sé, por el estilo. Y para adelante Marvel anuncia unas novelas gráficas interesantes, hasta sí. James Robinson escribiendo una por ahí. Okay. O sea, suena interesante. También viene algo de Starman, ¿no? Con de Sandman, con Neil Gaiman, ¿no? Ya viene la serie tan anunciada que es el preludio, ¿no? El preludio de Sandman, que se suena pues, Sandman. Suena y ese mal, ahora que estoy acordando, tengo que hacer algunas modificaciones. Sí. Ese vale la pena. Sí, sí, está timper el asunto. Pero bueno, ahora sí, ya para terminar, tu recomendación. Fíjate que curiosamente era la de la semana pasada y ya es que me decías, vas a recomendar el... ¡Hawkeye otra vez! Sí. No, porque no he leído el que sigue. Pero que dicen que es una piolada. Por cierto, es un número del perro recogido nada más de Hawkeye. Ok. No por Hawkeye. No. ¡El perro no se redejó! ¡No se redejó! ¡Era callejero y tenía sus trucos! Sí, sí. ¡No se redejó! Pero... Y no porque le digas callejero, lo trates así. Bitch. No, fíjate, era mi recomendación que no me acordaba que dijimos, oye, el Infinity, no, el que acaba del... Era el Age of Ultron. El Age of Ultron, y yo, no, ¿qué hay que platicarlo? Sí, pero pues ya tenemos base, ahora sí les vamos a platicar ya menos de 100. ¡Se los spoileremos! Pero, X-Men, de Brian Good. El primer número, el All Female, tal cual. Uh-huh. Curiosamente e irónicamente, el único título que no tiene adjetivo y que es X-Men, es X-Woman. Sí. Women, más bien, X-Women. Sí. Y es un número, el primero, bastante sólido, con Jubilee, que trae un bebé cargando para todos lados, se ve el Assemble que hace Storm, se ve Rogue, que va a ser el personaje central. Curiosamente, yo creo que regresan a Rogue Storm. Regresan a Packing a las películas. Exactamente, ¿no? Pero aparte vemos el Mohawk. Uh-huh. Vemos una construcción muy interesante. Y quizás Brian Good, a pesar de haber escrito ya X-Men, tanto en Ultimate como en en este momento da en el clavo con los personajes. Okay. Yo creo que ahora sí hizo click. Y yo creo que vemos un cómic bastante sólido, fuera de los de ahora sí como tal. De los que está presentando Brian Michael Bendis, uh-huh. Yo creo que este sí va a aportar como tal a los X-Men, okay. Contrario a lo que es el Legion, que a mi gusto se quedó muy corto, yo lo corté porque esperaba más. Uh-huh. Curiosamente el Legion lo manejó muy bien este otro escritor, Jim Carrey. ¿Jim Carrey? ¡Ah! No, Jim, ¿cómo es Carrey, no? Sí, no Jim Carrey, es Mike Carey, el imbécil I can just do one face. Exactamente, pero Mike Carey supo manejar muy bien Legión en ese crossover que a nadie le gustó casi, que yo digo que es muy bueno, es la mejor interpretación que he visto de Legión, de sus personalidades. Quisieron explotar esto, pero este cuate se queda un poco corto. Sí, bastante, o sea, a mí me dio hueva. Honestamente, me dio hueva el estilo, también me dio hueva todo en general. Esperaba más para ese aporte. Se queda muy guango en ese aspecto. Pero yo creo que este cómic sí va a aportar al universo de X-Men. Seguramente también lo van a ver en español. Y Brian Wood es ampliamente competente y sí imprime ahora sí su estilo. Okay. Entonces, yo creo que. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo, se ve muy bueno el X-Men. De entrada la idea del equipo totalmente hecho por mujeres se ve padre. Se ve y aparte es algo que no se ha podido, que siempre lo han dicho, ¿no? Que la carencia que tienen en los universos DC y Marvel de lead women. Uh-huh. Entonces probablemente sea... Yo creo que Marvel tiene más personajes. No el mejor, peso, no. Que sabemos que es Wonder Woman. Sí, no, de más peso en mujeres. Un Storm, un Rogue, Susan Storm, un sí. Wanda. O sea, tiene más personajes femeninos de peso que DC. Que, como héroes. No, sí, como, sí, no, no como marca. Más o menos van. A mí uno de mis grandes favoritos de personajes femeninos es Storm. Sí, pues sí, lo sabemos. Gran fan y aparte de Storm, te encantó, ¿no? Que le pusieron el mojo. A mí me encanta Storm como personaje. Es uno de los claves de por lo que soy fan de X-Men junto con Wolverine, que yo llegué a X-Men realmente por Wolverine. Como la mayoría de todo el mundo. Pero Storm para mí es uno de mis de los personajes femeninos, yo creo que solamente después de Wonder Woman y Catwoman, ¿no? Y a mí me encanta Rogue, la neta. En el momento que le quitaron el que podía tocar, mataste al personaje. Sí. O sea, el chiste es que sea un personaje trágico, Rogue. Sí, el hecho de... Es el Rey Midas, güey. Quítate de pedos. ¿Está Kitty Pryde también con ellos? Sí, está, ¿no? Kitty Pryde. Sí. Está, Jubilee. Es Jubilee, Rogue. Psylocke. Es correcto. Storm. Es súper grande. Sí, quizás solo dirías, le falta Jean Grey. Pero Jean Grey tiene otra franquicia que mantener con Bendis. Sí. Y pues no debe de mezclarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero los personajes que quedan realmente interesantes femeninos están aquí. Realmente este es el primer All-Star que veo de mujeres. Sí, de acuerdo. Sí. Y con gran personalidad cada una. Okay. Sí. O sea, tu recomendación entonces es X-Men. Adjectiveless X-Men. De Brian Wood. Okay. ¿Tu recomendación, carnalito? Pues ya nadie, el Batman Superman. Y okay, más que explicada, ¿eh? Sí, muy bien. Y yo del baúl de los recuerdos, digo, de lo nuevo, les puedo recomendar All Western, Jonah Hex. Está muy chido. Es de Palmeo. Y tío. Lástima, bueno, y lo van a cancelar, güey. Sí. Es una lástima que le haya hecho promoción cuando ya murió. No, pero siempre son los backs. Y busquen los backs. Como los... Sí, claro, y pues ahí, para eso está Ospor. Exactamente. Ospor les puede conseguir back. Lo nuevo que va a salir de Kamite, lo nuevo que va a salir de DC Comics de México, Bruguera, de Bruguera, de Marvel México. Amplio, y ya tiene surtido también en inglés. Sí, también. Entonces, neta, ampliamente competente. Oye, de hecho, la dirección que se la dimos en la semana pasada, ¿no? Sí, es están en Plaza de la Tecnología, en el local 270. Esto es en la calle de Carranza, número 120, en la zona centro, en San Luis Potosí. O sea, la banda de San Luis Potosí, como diría el buen chico que tiene parentela por allá. Carrancenle. Creo que ya no se usa, pero me vale madre. Yo cuando fui a visitar a mis primos sí se usaba y estaba de moda, güey. Creo que no lo vi hace como 30 años, güey, pero bueno. La banda de San Luis, ya sabe, están en Plaza de la Tecnología, local 270, en la calle de Carranza, número 120, en la zona centro, en San Luis Potosí. Y ya saben, si les quieren pedir algo por vía internet, que pues aquí seguimos teniendo la prueba fehaciente de que los envíos llegan en hiper buen estado. Óptimas. Óptimas. Impresionante la calidad con la que envía las cosas por Postmex, ¿no? Y les volvemos a repetir, la gente que se quiera suscribir a todo lo que está en español, lo que es Bruguera, que de una u otra manera lo que estamos platicando nosotros, que sí son los títulos en inglés, llega aquí, lo trae Marvel Televisa, DC Televisa. Nosotros les damos las premisas para que sepan que está chido cuando lo traigan. Curiosamente, vayan muchísimas gracias de los comentarios, curiosamente, que hemos hecho. Le piden a Marvel impresionantemente que traigan Hawkeye. A Marvel. ¿Sí? Vamos a ver si lo hace, porque sabemos que no es un título ampliamente vendedor. Curiosamente, sí está vendiendo en Estados Unidos. Sí. Pero entonces, mi recomendación, más que Jonah Hex Western, del baúl de los recuerdos, es Thrill Killer de Howard Chaykin y Brereton. Es un prestige format. Está muy chido. Curiosamente, yo le recordaré a mi carnalito que iba a recomendar otra cosa. ¿Yo? Sí. ¿Qué? Ah, no, eso es para la semana que viene. Es para saltearla. Sí, no, pero ahorita, digo, la semana pasada recomendé The Nail, que es de Alan Davis y Farmer. En esta semana les recomiendo Thrill Killer. Está muy, muy chido, vale mucho la pena. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Dan Campos allá en el Atalaya, Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra, y en las sabias palabras del carnalito, go to hell. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman!